Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Al final de este viaje la vida quedará nuestros cuerpos. Buenos días, ya arrancamos en esta jornada de día miércoles 17 de junio, este matinal de Radio Villa Francia, con un poco de frío o con un poco mucho de frío. Así iniciamos este programa de día miércoles, ya revisando toda la noticia, la contingencia, todo lo que tiene que ver con parte de lo que ha estado pasando. Vamos a estar hablando de varios temas, mientras se acomoda ahí Alfonso, está un poquito enredado con las cosas y muerto de frío, como lo están todos, probablemente, en esta mañana helada de día miércoles, donde tú nos puedes escuchar a través del 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central, la región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. No sé si se enteraron, puede que no, probablemente, no había mucha cobertura sobre eso, pero chocó Vidal y lo detuvieron ayer. Probablemente estoy dándole una premisa, estoy dándole una exclusiva, porque no nadie sabía esto, la verdad. El auto está bien, la gente está bien, así que ahí se está viendo. Hoy día hay dos formalizaciones, probablemente una se va a llevar más cámaras que otra, pero están las de Penta y está la de Arturo Vidal. Bueno, vamos a estar revisando eso y más cosas. Saludo desde ya a Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Buenos días, vecinas, vecinos de acá, de Estación Central, como también a quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Un saludo grande para todos y esperando de que haya esta interconexión entre ustedes y nosotros. Tú hablabas de lo de Arturo Vidal, sí, venía de un casino de allá de la zona sur. Se entendía la ironía, ¿no? ¿En cuanto a qué? Bueno, eso me gusta de Alfonso, que llega prendido, pero de una en la mañana. Vamos a estar conversando en un rato también sobre el tema de Vidal. ¿Cuánta columna escribirán sobre el tema? Pero muchas. En lo concreto, hay bastantes cosas. Hoy día hay marcha de profesores, sí. Y nuevamente vienen de distintas regiones a Santiago. Si bien es cierto, va a tener réplica en distintas partes del país. Vienen varias delegaciones a Santiago para marchar, propiamente tal, en contra del proyecto de carrera docente que ha estado negociándose también en esta mesa tripartita en la que ha participado parlamentario la gente en Mineduc, encabezada por Nicolás Izaguirre. Recordemos que fue parte de la exigencia del Colegio de Profesores que estuviera Nicolás Izaguirre y el colegio mismo, del magisterio, para poder destrabar un poco este tema que tiene que ver con la carrera docente, que fue suspendida, ya no se está discutiendo ni se está votando en el Congreso, aunque los profesores están pidiendo básicamente el retiro del proyecto. Así no es que, ay, paremos un ratito a ver si pasa. No, quieren el retiro del proyecto. Y mañana de tomas también, que se siguen sumando, y otra histórica de las universidades privadas, la Universidad Andrés Bello, se fue a toma en la mañana. Se retomaron la Universidad Alberto Hurtado durante la madrugada, eso de las 2 y algo. Sigue la rebelión de las privadas, un tema interesante también que vamos a estar revisando el día de hoy. Mañana también hay un paro, está el tema de la AFP, hay movilizaciones, marca. Está prendida la cosa a pesar de la Copa América, que parece que algunos que estaban ayer jactándose rápidamente de que había gente que era cábala, parece que no es cábala y terminamos todos como siempre siendo dietas. Tema lo de Vidal y lo vamos a estar conversando. Pichi Huencho dice, como que siento que esto lo había escuchado, es como un déjà vu, sí, porque bueno, había un programa antes, como lo saben, en la madrugada, nosotros nos fuimos acá en la noche muertos de frío, y quedó pegado un playlist que tiene que ver con el programa del día de ayer. Y cuando llegamos acá nos dimos cuenta de que estaba puesto el matinal y que de hecho estaba terminado. Si alguien se mamó en la mañana el matinal completo, lo compadezco. No sé si alcanzaron a llegar la parte de Jon Snow, Juanito Nieves, pero bueno, en fin. Eso fue el programa de ayer, ayer martes. Y estamos esperando que llegue la Inés, si es que está despierta con este frío. ¿Irá a llegar? Sí, sí llega. Esperemos. Si no, la vamos a buscar. También. ¿Cuál es el problema? Y comienzo saludando a varios de los que ya están acá. Pichihuenchu, como ya lo decía. Leonel Reyes también. Saludo a los amigos de RBF. Por favor, no hablen del Ferrari. ¿Qué Ferrari? El del Arturo Vidal. Te están diciendo que no hables del Ferrari. No, estoy hablando de Arturo Vidal, po. Y un Ferrari. De la Juventus. De la vecchia señora. Sí, vamos a hablar de Ferrari, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con aquello. Hay más gente, parece, en el juzgado San Bernardo que en la zona oriente donde va a estar la gente de Penta, que hoy día entra formalizado. Está bien cuática la cosa. ¿Por qué nosotros y todo ese cuento? Leí una sarta de cosas el día de ayer en la noche, la madrugada, podría decirlo. De hecho, bueno, dormí muy poco, con bastante frío matinal también que había. Pero he leído una cantidad de cosas increíbles. ¿Cómo qué? Como que la raza es mala, como esto le pasa porque él viene de origen humilde. ¿Cuánto Hermógenes Pérez de Arce hay en este país? Es lo que más queda. Uno dice, no, si no es tanto. Es harto. Es harto y no es poco. Pero bueno, si hubiera tenido unos añitos menos, probablemente Alfonso hubiera reemplazado sin ningún problema y nadie estaría preocupado de esto. Pero como que algunos sienten que la Copa América murió. A algunos no le incomoda eso. Dice, bueno, claro, quizás van a ver alguna otra realidad. Es bien, bien loco, porque ayer cambiaron varias versiones durante la noche, pero una rapidez increíble. Increíble. ¿Sobre el accidente aquel? Sobre el accidente aquel. Tal cual. Sí. ¿Cuál es tu opinión, mira, Alfonso? Opinión. Mientras armo un. Ya, mira, un opinión, cosas, no escuchemos, sé, pero démosle solemnidad. Pues, ahora va a referirse a Alfonso, pueden ponerse en cadena nacional respecto a lo que le ocurrió a Arturo Erasmo Vidal. Pom, pom. Bueno, lo que me enteré de que venía de un casino de por allá, por Wynn. Disculpa, no podemos empezar una cosa tan solemne diciendo desde lo que me enteré. Sí, es lo que. Lo que me enteré es que la señora de la esquina. No, por los medios de comunicación, obviamente. Ah, los medios de descomunicación. Perfecto. Claro, ahí está la cosa. Que están, mira, es que en este momento enterarse por los medios de comunicación oficiales es como enterarse de. Se entera uno menos que con la vecina de la esquina. Sí. Pero bueno. Quizás que hable con la vecina. De actualidad nacional. La cosa es que dicen que venía y que un triple choque por alcance. Ahora no tengo idea si el auto de este caballero iba atrás, iba al medio y adelante, no tengo idea. La cuestión es que él dice que no tiene la culpa, de que fue un accidente, pero lo que sí se sabe es que iba con unos traguitos de más. Entonces, por lo tanto, quedó detenido. Lo llevaron a hacerle la alcoholemia, a ver qué heridas podía tener. la esposa un problema en el codo, él en el cuello, pero cosas muy leves. Y sucede que de allí lo llevaron a la capacha y ahí está, pues. Y hoy día tiene que ir a tribunales. Buen resumen, sí, hay mejores probablemente. Sí, por supuesto que hay gente mejor que uno, pues. De hecho, ayer ocurre un hecho extraño. Esta versión empieza a cambiar a eso de la 1 de la mañana y después empieza a cambiar de las 2 o 3 de la mañana. Va a explicarlo de la manera bastante más rápida, para que le demos otro enfoque a este cuento también. A ver, primero era... Arturo tuvo un accidente y era así como... ¡Qué terrible! Sí, cagó perna. Me acordé inmediatamente. Después... a él lo habían chocado por un tema de alcance. Uh-huh. Esa es la primera información. Después ya no era el choque, sino que parece que él había chocado, cuestión que se comprobó por lo menos en la madrugada, y se hablaba así de parte de el fiscal, la policía. De hecho, el otro chofer quedó en libertad, uh-huh. ¿Cómo se llama? Citado para declarar en calidad de testigo. Bueno, está el tema del alcohol, de hecho... Uh-huh. Cambian también las versiones durante la noche, no sé en qué va ahora, en términos concretos, cosa que se va a saber en la formalización con mayor precisión, pero pasó desde la influencia del alcohol al estado en estado de ebriedad. Hay diferencia entre cosas, no solamente de grado etílico de alcohol, sino que hay diferencia en términos penales. Claro. Y ayer en la noche el fiscal, propiamente tal, ya hablaba de estado de ebriedad. Que es a eso como las 2:30 de la mañana, 3. Estoy precisando más o menos las horas que fueron cambiando, porque esto siguió durante la noche. Probablemente los canales abiertos de televisión, que tuvieron un buen rato con eso, ya terminaron sus transmisiones, pero los canales del cable la cosa siguió. Y en las radios también. Entonces, ya el programa era distinto, la responsabilidad era de Vidal, de hecho el otro chofer ya estaba bien, pero se había ido retirado, qué sé yo, me imagino, para su casa. Él quedaba detenido, el caso de Arturo Vidal, y la cosa se complica. De ahí es más especulaciones, moralinas, independientemente de este punto, permítame decir que yo encuentro un pelotudo o pelotuda a quien maneje con el más mínimo grado de alcohol. Si va a tomar, no maneje, punto. Si no, no tiene más que eso. Es que no es discutible. No voy a decir por qué este caso, por qué otro. No. Me da lo mismo los casos. Me he puesto a pelear con un montón de gente por este cuento. Y pelear con curado odioso en la noche es lo más. Y no tengo ningún problema. Y después nunca más le he hablado. Hay ciertas cosas que yo no tolero. Y sí, soy súper intolerante respecto a eso. Y que tiene que ver con que no te importe el otro. Vea lo mismo si te quieren matar y todo el cuento, pero no se trata de eso. Y aparte tiene que ver con un tema de cariño. Porque las personas en estado, bajo la influencia, llámalo como quieras, tu sentido está alterado. No va a responder rápidamente, no va a girar rápidamente donde tiene que girar, no va a frenar justo donde tiene que frenar. Esa va de curado manejo mejor. Yo encuentro que es lo más pelotudo. Esto, y para todo, de hecho he tenido discusiones con mujeres, amigos, gente conocida, ha hecho una cosa que me molesta, me da lo mismo si es un Ferrari o no Ferrari, el punto no es ese, el punto es que ese es mi posición y creo que es un tema de perogrullo al fin y al cabo, pero dicho eso, encuentro muy lamentable lo que ocurrió antes del accidente, la gente que se vio lesionada y todo el tema, me imagino el susto, se supone que eran no solamente dos autos, sino había más autos involucrados. Pero me parece que hay algunos que están haciendo un festín de esto, pegando patadas de esto, me parece que es un poquito too much, creo yo. Ahora también aquí hay otro problema, sucede que él tiene derecho, porque tenía la tarde libre, de ir donde se le ocurra. Uh-huh. Tiene derecho a salir con quien se le ocurra. Andaba con su señora. Perfecto. Ni un problema. Lo que a mí me parece inconcebible, primero que haya bebido si andaba manejando. Y además, aunque no hubiese andado manejando, que hubiese andado manejando la señora. tampoco podía beber porque él se iba a la concentración. Yeah. O sea, tenía un asunto laboral que cumplir. No, eso yo encuentro en me too much. No, tal vez puede uno, ser ver, too much. Disculpa, pero, uno en su horario libre puede hacer obvio lo que sí, quiera. No, pero el empleador no es dueño de ti. Obvio que sí. En eso yo no estoy hablando de que él tuviese que cumplir con ciertas normas antes, pero él tenía que llegar en ciertas condiciones al entrenamiento, a la concentración. A eso voy yo. Y él tiene que cumplir. Sí, ese es el asunto. Mira, yo sobre discrepo, todo a la gente que le gusta el fútbol, yo creo de que a esa gente tendría que preocuparle el hecho de que si un jugador está en la selección y está haciendo un buen papel, se le debe exigir también que tenga ciertas características frente al público, frente sobre todo a los niños. Disculpa, que creen que en el fútbol. Frente al público, que bueno, se iba a ir a acostar. No iban a entrenar, era a las 11 de la noche la llega Juan Pinto Durán. Era a las 10 de la noche, era a las 11 de la noche en Juan Pinto Durán. 11 de la noche en Juan Pinto Durán. Le dieron toda la tarde libre hasta las 11 de la noche, estaba establecido. Sabéis que encuentro que es bastante facha la gente de este país y cada vez me sorprendo más. Esta cosa que, ay, ¿cómo le dieron permiso, weón? ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué no lo cerraron con candado mejor, weón? ¿Cachai? ¿Por qué lo pusieron alambres de púa y lo dejaron amarrado y le pusieron un de estos brazaletes electrónicos? Weón, pero paren. Si él puede hacer, mira, él puede hacer lo que quiera. Aquí lo que se está, son dos cosas aparte que tienen que ver con el tema de manejar habiendo bebido. Da lo mismo. Pero tú, plata para poder tener el tema del taxi tiene. Ahora, de ahí a por qué lo dejaron salir, de ahí al tema de por qué viene llegando hasta ahora y todo el cuento, el loco está en su tiempo libre. Obvio, en eso estamos totalmente de acuerdo. No, pero estamos de acuerdo que estáis diciendo porque por qué el loco se va a hacer esto en su tiempo libre y todo el cuento. ¿Por qué en su tiempo libre? No, escuchaste mal. Obvio que yo sí, dije que llegó él en estado de ebriedad, iba a ir en camino a la concentración en estado de ebriedad. Y eso no está bien. A eso voy yo. Te perdiste el mundial, parece. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tienen de bueno? Muy buenos días. Ah, perdimos a Jon Snow el domingo, bueno, ahora perdimos a Arturo Vidal. ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno que por aquí se están viendo, por ejemplo, las relaciones laborales que tienen los futbolistas. Porque todo el mundo critica que va curado, que no va curado, que el Ferrari, que 160, que picó, no picó. Bueno, ¿y qué empiezan las relaciones laborales que tienen estos futbolistas? ¿Cuántas horas pasan concentrados al día? ¿Cuál es la presión que tienen ellos? Él viene a llegar para mí. Ah, va a salir el facho pobre y dice que lo que pasa es que ganan harta plata para eso. Guau, bueno, la esclavitud tiene que ver con un tema de plata. Claro, ¿cachai? Ahí van a saltar todo. Pero lo que yo digo... Pero eso es lo que estoy peleando acá. El loco, sí, po, y en eso estamos de acuerdo. Po. El loco no viene... estamos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque decía ahí una cosa distinta. Ahora estamos poniéndonos de acuerdo, distinto. No. Yo no hice nada distinto. Lo que yo estaba diciendo de que yo en ningún momento dije que no tenía derecho a tener la tarde libre. Perdón, ¿puedo seguir? Lo que dije es de que él, al llegar a la concentración tenía que llegar en buen estado. Ya. Pero es como si yo llegara a la pega curado. Sí, acá el tema es el siguiente. Viene llegando de un campeonato gigantesco en Europa que tiene otra presión fuera de la de acá, de la concentración normal de Chile, de esta Copa América y todo. El loco no tenía ni un día libre. O sea, yo llevo 2 meses trabajando, agachando el moño y todo, por el sueldo que sea. Necesito despejarme un día. Y si salgo con mi esposa, o bueno, en este caso con mi marido y todo, me tomo una copa y ya. Yo tengo que cumplir un horario, lo iba a cumplir. Y podía llegar en las condiciones. Yo durmiendo posiblemente se me pasaran estos grados alcohólicos y todo el tema. Y en la mañana iba a cumplir igual. Y en la cancha iba a rendir igual. Uh-huh. Acá el tema es otro. El tema es que era Arturo Vidal. Yo, por ejemplo, anoche veía la televisión, ya, la apagué, chao. Arturo Vidal, Ale. Arturo. El día lunes... mientras daban otro partido en la tele, que era el partido de Chile, todo esto, mostraban en cierto canal esa cuestión de los Pacos. El programa de los Pacos, que hay, son tan bonitos y tan... Mostraban a una nana que la patrona la había acusado de robo y se robaba una fruta. Y el minuto después mostraban a un hijito de papá que había chocado y que iba a exceso de velocidad y un sinfín de cosas, pero él no le mostraron la cara. Pero anoche, como era Arturo Vidal... O sea, está un Ferrari, vamos mostrándole la cara, hay fotos de la formalización, hay un fin de un festín se ha hecho de esto. pero de los empresarios no pudimos ver nunca a los de a los que están Penta, involucrados en Penta o en con chaquetas Soquimis. Amarillas, pero nos costó un mundo, fue una foto pero muy difusa la que salió. ¿Ah? Uh-huh. Cuando ha aparecido, han formalizado a otros ricachones de este país, tampoco se les puede ver la cara, no pueden haber imágenes, nada. Y con Arturo Vidal, chuta, tenían acceso directo a todos los periodistas, vamos dándole como bombo en fiesta. Yo creo que hay que ir aclarando ciertas cosas. Primero aclaremos lo que tiene que ver para ir metiéndonos paso a paso a temas, si es que vamos a tener una opinión respecto a eso. Ya quedó aclarado que él puede hacer lo que quiera en tiempo libre, ¿cierto? No, claro, no tenemos dudas con respecto supuesto. A eso. Perfecto. Si es su tiempo. Qué bueno que estemos en eso y qué bueno que no se le está pidiendo penas del infierno por lo contrario. Nada, como él podía hacer lo que quería en su tiempo libre y la hora de llegada a Juan Pinto Durán era las 11 de la noche, de hecho a esa misma hora estaban llegando varios a Juan Pinto Durán. Está bien. Ahora, independientemente de eso, el loco estaba tomando, o por lo menos al parecer bebió cosas que no nos consta tampoco. Pero bueno, se supone que estaba bajo la influencia del alcohol, así lo dijo Carabinero, y mala cosa. Y uno dice, ahí donde se pregunta, dice, bueno, puta, weón, ¿por qué no un taxi? ¿Por qué no un chofer? ¿Por qué no un tipo? A un tipo que tiene para un taxi de ahí a Juan Pinto. O para contratar a alguien que lo lleve. Y se va relajado, lo que no va a hacer que a lo mejor lo hubieran chocado igual y todo el tema, pero estamos hablando de un tipo que dice, yo creo que va bien mi señora y yo. Después ya, bueno, tiene todo este show y todo este cuento y todo lo demás. Pero a lo que yo iba, tenía que ver que, de hecho, empecé esta conversación, esta análisis, diciendo que había leído un montón de gente en la noche, horrorizado con muchas de ellas, respecto al tema de que la culpa era de la raza, de que el loco venía de origen humilde, bueno, y empezaba a salir una cantidad de facherío increíble respecto a temas que ni le consta ni le da, y me parece que se meten en temas que tienen que ver con cuestiones de relaciones laborales. Gente, ¿por qué la culpa de San Pablo? ¿Por qué, qué sé yo, lo dejó salir? ¿Por qué no los dejó con reja? ¿Por qué no puso cocodrilos fuera de Juan Pinto Durán, weón, caché? ¿Por qué no lo llevó seguido por los pacos? Un montón de cosas que tiene que ver con la proyección y frustración de gente que cree que ganando la Copa América nosotros ganamos el primer lugar de la OCDE. Que no ocurre, no pasa eso. Un partido lamentable, si Arturo Vidal de una otra manera también ha castigado, cosa lamentable, sobre todo para la gente que lo quiere ver en la cancha, que me imagino la gente que pagó el la entrada, como decía Gary Medel, ahí vamos a llevar a la gente, vos cabros. Lamentable, pero es eso, hay weas más peor en este mundo, en lo que pasa. Y eso, así como la gente está proyectando sus frustraciones en un tipo. A mí me parece súper preocupante eso como país. Así como, oh, los cagaste. ¿Qué te cagaron a vos? Bueno, no has jugado nada. Te creo, sus compañeros pueden reclamar. Es que un país está detrás. No, un país, weón. Es un partido de fútbol. Todas las veces que vamos a la eliminatoria, todas las veces que vamos a la Copa América, todas las veces que vamos al Mundial, todas las veces no está el país ahí. Está la ilusión de querer ver un buen partido, de ganar y creer que somos buenos y todo lo demás, porque tiene que ver con el tema de la idiosincrasia. Uno disfruta un buen partido. Partido de Argentina y Uruguay, buenísimo, friccionado, apretado, buen fútbol, con harto roce. Pero ese es un partido de fútbol. No hay más que eso. Yo creo que con el hecho de anoche se mezclan un montón de temas. Y se mezclan un montón de temas porque la verdad, el fútbol genera ese tipo de cosas donde no hay mucha racionalidad. De hecho, hay gente que me decía, sí, mira, pucha, la vendió todo el tema, pero reconozcamos que los futbolistas no tienen mucho intelecto. Weón, ¿qué te pasa, weón? Se ocupa el intelecto, por si usted no sabía, en la cancha también, y muchísimo. Sí. Lo que pasa es que tenemos aptitudes distintas. Bueno, que hay gente que es buena para la ingeniería y otra gente que no es nula para los números. Pero es buenísima para otro tipo de cosas. Tenemos aptitudes diferentes y el intelecto sirve para resolver problemas. Hay gente que sabe resolver problemas, weón, frente a tres rivales. Pues, weón, Y hay gente que no tiene cómo, porque va a entrar a una cancha y su intelecto en términos de motricidad no le ayuda y se saca la cresta solo y se marca solo. Pero tiene que ver con eso. Aquí no se trata de que estamos viendo la inteligencia, lo que pasa es que los futbolistas son todos tarados y un montón de cosas. Uno puede acusarlos de frívolo, pero yo creo que mucha gente proyecta sus frustraciones acá. Y eso a mí me parece un poquito excesivo. Comprendo que esto es parte del fútbol, que entretenido. No lo sabrá la gente con Maradona, ¿cachai? No lo sabrá la gente con René Higuita en su tiempo, con Gilaberti, con un montón de gente que la verdad se la pasaba tanto dentro como fuera de la cancha haciendo ruido. Pero es eso. Ahora, entre paréntesis, lo que les quería decir es que empezó la audiencia de formalización del caso de Arista Forward, del caso Penta Soquimich. Está ahí. Va a durar hasta como las 2 de la tarde. Esto sí que ahí está, transmitiendo en directo. Está el Poder Judicial, estoy revisando acá, así que vamos a estar atentos a cualquier cosa. Y estamos acá, estoy revisando algunas cosas. A propósito de lo que dijo la Inés Pichihuenchu, dice: debo confesar que esa mujer que denunció a Surana fue mi jefa en el departamento de dibujo hace un año. Una vergüenza la buena. Terrible. Terrible eso. Pobre Pichihuenchu trabajando con una mujer así. Tremendo. Buenos días, dice la Pelú. Le mandamos un saludo desde acá. Creo que tiene que ver con eso. Yo creo que mucha gente aprovecha de proyectar todas sus frustraciones, todo su rollo ahí. Sí. ¿Ah? Sí. Y que, yo llego, cuando llego a la pega, sí, súper buena. No, uno puede hacer. Yo soy súper defensor en ese sentido del tiempo libre. A mí creo que es bien chocante cuando se supone que estaban no concentrados para un partido de fútbol, sino que tienen que estar en un regimiento. Siempre facho. Y siempre ha ocurrido. Ocurrió cuando estuvo el bautizazo, ocurrió el este, que con oye, y todo el tema. Ya, uno bromea con el tema de, por ejemplo, oye, con Bielsa esto no hubiera pasado. Pero paren la joda con el tema de, no, pero ¿cómo le dieron permiso? ¿Qué error más grande? Escuché a un periodista ayer decir, bueno, ¿cómo se le ocurre al entrenador darle permiso para salir? ¿Pero qué te creís vos? ¿Pero quién soy vos para decir cuando alguien tiene permiso para salir si el loco no está trabajando? No, pero es que tienen que estar concentrados, weón. Bueno, los más grandes futbolistas del mundo. O sea, se ha discutido miles de veces este caso, weón. Bueno, es reventadísimo, seco. Porque a los locos le pagan por jugar a la pelota. Tengo entendido. Ahora, que la gente proyecte que ellos son modelos ideales de un país, ese otro cuento. Que las marcas de distintas empresas los tratan de proyectar como eso, son eso. Pero a ellos les pagan por jugar a la pelota. No les pagan por ser perfectos, no les pagan por ser niños bonitos, no les pagan por ser el ejemplo de los niños. Esa guarda imponen un montón de gente alrededor que gana plata con eso. Sí, po. Los locos son buenos para la pelota. De hecho, a veces no saben hacer nada más. Me acuerdo Garrincha, po. Garrincha era una madera fuera de la cancha. ¿Cachai? No solamente por sus problemas cognitivos, sino en sus relaciones y todo. Pero un caos era la vida de Garrincha. Pero en la cancha era Garrincha, po, en la cancha era bueno, es lo que sabía hacer. Una especie como de Forrest Gump del fútbol era Garrincha. Si no saben, un gran jugador seleccionado de el Brasil tuvo en el 62 acá. No, me parece que no estuvo en el 62. Pero bueno, ahí quedó pendiente. Pero es por eso. Yo sé que hay gente que dice, ay, sí, la historia de esfuerzo y todo, y ese tipo de cosas que hacen, insisto, las agencias de publicidad y todo el tema, porque necesitan vender una marca. Necesitan entenderle que si se toma esta bebida, va a ser igual que él. Mentira, güey. Bueno, cuando tú te pones el perfume Antonio Banderas, no vaya a ser como Antonio Banderas. ¿Sí? Hay que entender eso. Entonces, yo creo que ahí se pierde el foco y como que te hacen, de una u otra manera, tener una realidad de que no es tal. Los locos son buenos jugando a la pelota. Eso. A las 11 de la noche no había partido. Y podían llegar a las 11 de la noche. Y no jugaban hoy día tampoco. Jugaban el viernes. Lo cuestionable acá, es que el loco, al parecer, y quiero destacar eso porque acá estamos entre confiar entre los pacos y no, y al parecer hubo un entrevero. Según decían varios periodistas en la madrugada, ya un sargento le llegó un combo porque Vidal lo había agarrado y todo el cuento. Y ayer estaban todos y los pacos estaban medio enojados por eso. Todo esto como extraoficial. Todos los canales en la misma, así como se agarraron a combo, pero nadie quiere decir nada. Según Carabineros iba bajo la afluencia, porque está, recordemos, el Alcoté y después viene el Alcolemia, son dos cosas distintas que tienden a marcar distinto. De hecho, el Alcoté tiende a marcar más, dicen los que han pasado por eso. Pero es eso. Sí, eso es cierto. Pero es eso. Así que calmemos al facho interno, calmemos a los Hermógenes Pérez de Arce que habitan en cada uno, ¿ah? No tenían que andar con brazalete electrónico, no tenían que haberle dado la corriente por haberse corrido unos metros más, la llegada a las 11, de hecho a esa hora todavía no llegaban varios, de hecho, bueno, Mago Valdivia estaba sacándose fotos para decir estoy acá, pues bueno, a ese nivel de paranoia, encuentro terrible. Imagínate un tipo que dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a subir una foto para que vean que yo estoy comiendo en un restaurante porque si no me van a crucificar. Claro. Loco, está en su tiempo libre. Y aparte, la presión, yo me imagino el hecho de ser algún futbolista y que te condorees una pizca, ¿no? Te ataca todo el mundo. La prensa, hincha, internacionalmente, todo el tema. Porque está en vitrina. Claro, si pero aparte, yo me imagino el hecho de ayer de que he llegado... O sea, esa carretera, autopista, lo que haya sido, se paralizó completamente sabiendo que era Vidal y llegaron todos encima. O sea, comprendo 100% la actitud de Arturo Vidal si es que ha golpeado a alguien. Porque todos queriéndose sacar fotos con él, él metió en un problema. Y todos encima, hasta los pacos yo creo que estaban ahí tratando de sacarse una foto y de criminalizar más y limpiar su imagen como pacos. El hecho que aquí son todos tocables, no hay intocables para nosotros, mentiras, y sabemos que no es así. Sí, no vengan a decir, lo vemos acá así bastante seguido para que nos cuenten ese cuento. Claro. ¿Ah? Dice, oye, mira, no aceptamos sobornos, hagan lo mismo acá, porque acá todo el mundo sabe, lo he visto, se ha armado la media trifulca, bueno, cuando están cobrando 500 lucas para no llevarse detenido al loco de allá aeropuerto, ¿no? Sí, po. Están todos, pues se sale toda la gente. Que no vengamos con esa de este. Ahora, más allá de cómo ha sido el caso y de nuestro rollo ya hasta a nivel psicológico, en base a la experiencia, esto es puro empirismo, del tema de Carabinero y su no probidad, yo creo que el tema está ahí. Estamos hablando de un tipo que bajo la influencia del alcohol, mala cosa, generó un accidente al parecer, de cuestión que va a determinar finalmente el informe de la CIAT, y veremos qué pasa en tribunales. Eso. Lo demás, puta, lo demás está ahí, los sponsors, la gente de la Juventus, todos los que tienen plata metida ahí. Eso. Todos los que tienen plata metida ahí, probablemente está elegido, porque Vidal es de varias marcas. Po. Y ahí es donde empieza... Yo no sé si ustedes vieron esa película de un futbolista que va a jugar a Inglaterra. En la parte 2 de la película se va a jugar al Real Madrid. No sé si no. Bueno, más o menos como lo mismo. No me acuerdo cómo se llama la película. Tampoco era una gran película, sí. Pero trata sobre esto, del tema del fútbol, de lo que implica. Y generalmente implica más para el otro. De hecho, hay gente que lo único que le gusta es jugar a la pelota. La verdad, sabe hacer eso. Lo demás lo pone el resto. Lo demás lo ponemos nosotros mismos probablemente. Oye, mucha gente se está juntando en Plaza Italia. Voy a tirar una foto ahí que me está mandando Don Joaquín, con quien vamos a conversar un rato más precisamente. Y me dice, mira, fíjate, che, me dice Joaquín. Yeah. Joaquín. Fíjate, che, hay unos periodistas argentinos que vienen a la Copa América cubriendo la marcha de los profesores, ¿viste? ¡Qué bien! Sí, y hoy se va a quedar va a ser muy masiva la marcha, muy masiva. Sí, claro, es que también ayuda que yo de que con esto de la Copa América hay mucha prensa internacional. Entonces, obviamente, de que eso da un plus a la marcha. Claro. Pero también estaban ahí como que había colegios particulares subvencionados que se iban a sumar los profesores a esta marcha, porque en realidad la reforma o el proyecto de ley los toca a todos, no es que toque solamente a los profesores de municipalizados. Por lo tanto, va a haber mucho, yo creo que va a haber mucha gente hoy día en la calle, más que las semanas pasadas. Así que esperemos que sea así. Bueno, y cuando Joaquín pueda darnos alguna cuña buena que tenga por ahí, decirnos más o menos cuánta gente hay, va a ser perfecto. Lo otro es que, más que la cantidad de gente que haya hoy día una respuesta ya final de parte del Ministerio de Educación, en la cual retiren el proyecto y se vuelva, si quieren volverlo a estudiar, a discutir ya, pero que este que hay en este momento, que lo retiren. Claro, y que lo hagan con los profes, pues, si hay una discusión a futuro, tiene que ser con profesores, y que escuchando a los profesores qué es lo que están proponiendo, porque lo contrario es seguir dándonos vueltas en lo mismo. Claro. ¿Qué sacamos? Hacer una mesa técnica de, no sé, de agricultura, cuando están los puros empresarios, no hay los agricultores de verdad. Claro. Los pequeños agricultores, que son los que tienen los mayores problemas. Lo mismo pasa con educación. O sea, hacemos mesas técnicas y traemos a quien, ingenieros, a decir cómo tienen que ser las reformas de los estudiantes, cuando son los que no pagan por educación o que pagan colegios particulares y todo el tema, pero que nunca han estado en una sala de clase en un colegio municipal, o con un profesor han hecho... Claro, o sea, el asunto está en que... Concéntrese, no llegue curado acá a hacer el programa, porque eso es feo. Un grillito en mi oreja. Si se va a discutir un tema, que sea la gente que está verdaderamente relacionada con aquel tema para que lo puedan discutir, claro, y puedan tomar una decisión. Porque no pueden tomar decisiones gente de que no tiene ni idea de lo que es ser profesor, de lo que es estar en una sala de clases, como decías tú, y que además tienen que gastar todo su tiempo libre en trabajar para la clase siguiente. O sea, no tienen tiempo libre. No, pues, no tienen. Y aparte, por ejemplo, a mí me pareció muy feo lo que hizo Eiza Aguirre cuando así como le preguntaron por alumnos por sala. No, ese tema no va incluido ahora. Es un tema, pero primordial. Claro, porque un profesor no va a poder efectuar su labor en la misma forma si tiene 20 alumnos en la sala que si tiene 50. O 40, 45. ¿Eh? Por eso. Aparte, en las calidades de sala, de infraestructura en que están. Hay colegios que sabemos que hay colegios que se llueven, hay colegios que el frío es terrible en invierno, que hay colegios donde no tienen un patio donde puedan pasar el momento de recreo porque el patio es abierto, claro. Entonces, por lo tanto, si está lloviendo, tienen que estar dentro de la sala. O sea, tienen un montón de falencias en las cuales los técnicos estos no tienen idea de lo que es estar ahí. Y recordar que el profesor no solamente es profesor, porque aparte tiene que estar como inspector, como perro guardián de que los alumnos no se condoreen, y muchas veces pasan a ser contención emocional con los problemas de los alumnos. Ellos son parte, en muchas ocasiones, de los problemas familiares, de los problemas sociales en los que están constantemente involucrados los alumnos. Y ellos, de una u otra forma, se sienten parte de esos problemas y tratan de buscarle una solución. Pero sucede que por el caso tiempo que les queda, no pueden hacer ese tipo de labor, lo cual los frustra porque duele. Claro. Duele no poder ayudar a alguien, a un niño, cuando lo ve que tiene problemas y que él no tiene, por un lado, las herramientas, por otro lado, no tiene tampoco el tiempo suficiente como para darle a los alumnos. Y si tiene 40 alumnos, 45 alumnos, es imposible que él pueda dedicarse a cada uno. Claro, aparte que esas horas sala no es con un solo curso. Tienen que pasar por diferentes, desde séptimo hacia arriba, séptimo, octavo, hasta cuarto medio. Los profesores rotan en las salas de clase, son materias, o sea, no es un profesor jefe que va a realizar todas las materias, sino que el de matemática pasa por diferentes salas. Y se encariña con distintos alumnos. Y se encariña alumnas. Con diferentes alumnos y ve diferentes realidades. Uh-huh. ¿Ah? Y tiene que ir como pausando la enseñanza con los que más atrás se quedan, a los que les cuesta un poco más, por diversos motivos. De repente podemos tener un alumno brillante, pero por problemas familiares... Empieza a bajar. ¿Y quién es el que está encargado de ver eso? El profesor, po. Claro, porque él lo está evaluando. Claro, o si hay un problema más grave, no sé, de agresión, de violencia intrafamiliar, de violaciones, ¿cómo el profesor no se dio cuenta? Uh-huh. Y él es la verdad, o sea, vemos toda la parte técnica, el profesor tiene que enseñar, revisar pruebas. El profesor hace un sinfín de cosas más. Podríamos irnos de la posición, ese profesor distraído, ido. Me acordé. Encuentro que me gustaba esa canción, yo sé, Facho Marcelo, pero que tiene que ver así como que siempre estaba trabajando y los niños lo molestaban, pero él siempre llegaba a la sala y todo lo demás. Claro. Cuando yo era chico me imaginaba un profesor así. No, después llegué al colegio y me di cuenta que no eran así. Habían otros que eran mejores. Son bacanes los profes. Yo encuentro que tienen ese cuento ahí de vocación muy, muy fuerte. Hay que tener pachorra para enfrentarse de repente a una cantidad de gente que viene con un montón de cuestiones de sus casas, de sus respectivos lugares, y pararse ahí. Y pararse en las condiciones en que se paran los profesores y profesoras de este país. Sí. Bueno, hay que estar cagado en la cabeza para hacerlo, y lo hacen. Voy a tener alumnos como nosotros en una sala de clase. Uh-huh. Uy. Uy. Pero no, esa es la realidad del profesor en Chile, po. No es ese maestro que se muestra, no sé, po. De repente tú les preguntáis, a mí me ha tocado preguntarle a algunos profesores de acá, de los subvencionados por acá, así como, ¿y ustedes nos van a paro? No, es que tenemos miedo. En las condiciones laborales, en la sala de profesores nos pasa esto, nos falta esto otro. O sea, ellos desde que entran al turno, 7:30 de la mañana, digamos, algunos que llegan, porque ellos ingresan a las 8 a hacer clase, pero a las 7:30 ya están con problemas antes. Oye, no. ¿Ah? Breaking news, disculpa. ¿Sí? Me gusta decir breaking news. Nunca entendí qué significa, pero es bacán. Dice aquí, nos envía Pichihuencho, acá otro choque, que seguramente no tendrá tanta cobertura en la TV. Ustedes se preguntarán qué. Micro de fuerzas especiales choca auto particular. Esto a las 10 horas aproximadamente. Mira tú. Le hicieron al colegio al que iba manejando. Y ese auto, ¿cómo quedó? Es un auto rojo, el auto Vidal. ¿Le hicieron una cosa? No, ¿sabía lo que me gustaría que le hicieran al chofer de esa micro? Uh-huh. Un test de droga. Ah, bueno, sí, tienes razón. ¿Ah? Deberían. Claro, y a todos los ocupantes. ¿Te imaginas ahí? Claro, la ley del tránsito nos dice que hay que hacerle a todos los ocupantes, claro. Pero sí deberían de hacerle el control de alcoholemia y el control de droga al que va manejando, claro. Para ver en qué condiciones iba y que por qué se produjo el choque. Pero ¿qué te apuesto que al final van a decir? No, el auto tuvo la culpa, claro. Pasó con luz verde, así que ahí no hay nada que hacerle. Cierto. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia. ¿Se desarrollará? Esa es la pregunta. No, porque Arturo Vidal va a tapar todas las noticias que hayan de ahora para adelante. Por lo menos en las últimas, dice, en las próximas 4 horas. Jorge Ali, si no fuera por Vidal, el Chile querido, la esquizofrenia. Estoy leyendo aquí 2 portadas de las últimas noticias. En una de sale, si no fuera por Vidal, hace poco. Recuerda que Vidal metió los 2 goles, metió el número 1000 de la selección chilena. Y la otra portada es, para no creerlo, Vidal chocó y quedó detenido. Y ahí sale en pantalla, ahí detenido por el carabinero. Yo quiero hacer una mención aparte del carabinero que sale en la parte del copiloto, que es como un sobrino de Carlos Larraín, ¿cachai? Sí, entre Manuel y Carlos Larraín. Tenía una cara, bueno. Tiene cara así como, estoy en la tele. Estoy en la tele, weón. Un saludo para mi señora que está en la casa. Una cosa, no, yo creo que ni siquiera así como saludando, así como en su cabeza sonaba, estoy en la tele. Seré famoso. Estoy en la tele. Nada más. No, nada. Y miraba así para todos lados y miraba para adelante y miraba para no. Esos mismos carabineros que todos estos días han estado reprimiendo a la población Cinco Pinos allá en San Bernardo. Sí. ¿Ah? Sí. Carabineros buena onda. Anoche dieron como bombo en fiesta, creo, por esos lados. Uh-huh. Así que... Pero, bueno, volviendo al caso de los profes, yo encuentro que el profe es bacán. Hay que estar cagado el mate. Tengo harto amigo profe. Tengo harto amigas profesoras. De siempre me relaciona con mucho y siempre he encontrado que es de loco, es de esquizofrénico la pega. Yo tenía una amiga que la pasó súper mal en su vida. La tipa se ganó una beca, se salió afuera, estudió, quiso ser profesora. Y quería ser esa típica profesora rural. Conocía a varias de esa parada, profesora rural. Toda. Una lo logró. Muy linda ella y está ahí trabajando una exquisita. Pudo haber sido lo que quisiera, una inteligencia, tenía todo para pa hacer lo que quisiera en la vida. Decidió ser profe. Eso, que es tener vocación. Eso está cagado en la cabeza. Pero eso es bonito, po, sí, cuando po. Alguien dice yo quiero esto, y yo sé que es difícil porque es tanto el sueldo, pero no es tanto el tema del sueldo, que es un factor súper preponderante, pero tiene que ver con las condiciones, esta cosa de que no tener vida a ellos. Porque, oye, vamos a salir, tomarnos algo, pude haber corregido unas pruebas, tengo mañana, tengo que hacer unas clases, tengo que prepararlas, armarlas. Eso, po. Y tú decís, qué bueno, me quedo, te ayudo. Puros dos a los cabros chicos. Me rajé como a 10, por lo menos. Ahí quedaron pegados, repitieron el curso y yo muy feliz porque pude ayudar a mi amiga y cagarme aún. Me acuerdo, tiempo atrás vi un reportaje a un profesor allá en el norte, en el altiplano. Tenía dos alumnos y él era feliz haciéndoles clases porque era lo único que estaban quedando, los únicos niños que estaban quedando en el pueblito aquel. Igual, disculpa, con dos alumnos, la CID de oro. Claro que sí, la CID de oro, pero... Y dejé repitiendo para que no se te vayan. Pero sucede que él podría haber dicho, no, pocha, estar haciendo la clase a dos alumnos y estar aquí en el altiplano con un frío terrible en las noches, sin muchas condiciones, pero Felipe, esos profesores rurales o que están en el sur y que en una sala tienen el, qué sé yo, el primero, segundo, tercero, cuarto básico, y no son más allá de, qué sé yo, 10 o 12 alumnos, y tienes que estarle haciendo clases diferentes a cada grupito. ¿Puedo hacerle un breaking news? Cáchate esta, con mayonesa. Mira, como no quiere la cosa, pasando por al lado. Estas cosas ocurren en Chile nomás. La jueza de la audiencia de formalización del caso Forward, de la lista Forward, del caso Penta Sokimich, que está llevando a cabo y que tiene ahí sentado en el banquillo lo acusado a los controladores de Penta, recordemos, grandes empresarios de este país, gente que da empleo, no son una mafia, 17 años de dictadura y de teletón, gente proba, según su cercano. Sabemos que los tipos tenían una máquina de defraudar al fisco, como dijo Carlos Gajardo. Bueno, esto, según la jueza, dice lo siguiente, cito textual: los canales estarán más preocupados de lo que le pasó al Ferrari, ¿se entiende?, de Vidal. Sí. Así que, en virtud de eso, se prohíbe mostrar y publicitar y transmitir el juicio de la audiencia de formalización del caso Forward, de la lista del caso Forward, del caso Penta Sokimich. Chúpate esa con mayonesa. Todo esto fue una conspiración de la nueva mayoría para que Vidal chocara y tapara. Claro. Y no. Falta el niño del ojo que salga en una portada diciendo esto es una conspiración. Qué loco. Qué loco. Sí, pero qué rabia por la decisión de la de la jueza. Al final tiene razón, están todos preocupados en este minuto de lo que está pasando con Vidal. Pero hay otros que nos preocupa lo que está pasando con estos tipos. Pero más allá de que a quien le preocupe uno o esas cosas, es la el deber de informar. Claro, la poca libertad que te quedó ahí, po. Claro, de informar lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, más allá de que le den o no le den más o menos pantalla. O sea, ¿ella está haciendo un juicio para la pantalla o está haciendo un juicio por... legalmente tiene que hacerlo? Claro. O sea, ahí... ya, donde no me van a mostrar mucho, entonces mejor ya, todo para afuera. Esa es la impresión. A mí no me preocupa el Ferrari de Vidal. Y no me preocupa el Ferrari de nadie, la verdad. ¿Qué lata? Nadie. Ni a Schumacher, nadie. ¿Schumacher despertó? ¿O no era Schumacher? Sí, sí despertó Schumacher. Sí despertó Schumacher. Y de hecho me parece que despertó hace rato. Mala cosa esa. Sí, ¿quién no ha despertado? Gustavo Cerati. ¡Idiota! ¡Qué bruto! ¿Qué les pasa? ¿Cómo que qué les pasa? Ay. Sí, pues, me estoy preguntando. Bueno, la Contéstame cosa bien, es que po. Mal por la jueza. Po. ¿Qué pasó con la jueza? Ah, la jueza que prohibió el tema porque Chile estaba más preocupado del Ferrari. Lo que no deja de ser cierto igual. Claro. Pero toca ahí. Es como la llamada de atención, así como... Le ha dado toda la nochecita con la cuestión y ya siga de aquí. Ahora sí, los medios de comunicación de audio podrán transmitir. Sí. Ya, por lo menos algo de algo. Porque si no, después no se va a saber nada de qué pasó adentro. Claro. Sí, porque nos gustaría saber la finales. Claro, nos gustaría saber la defensa, cómo fue. De acuerdo, o sea, qué es lo que plantearon. Vamos a contactar con Joaquín. ¿Ya? Bueno, para saber cómo. Para saber lo que está ocurriendo en la marcha. Vamos a ver. ¿Estará Joaquín disponible? ¿Por dónde va la marcha? Se supone que va desde Plaza Italia. ¿Hasta dónde? Por esa calle que sale con nombre de cura, que es por la costanera del río Mapocho. No sé cómo se llama. Cardenal Caro. Esa. Y llega hasta la estación Mapocho. Ah, va para allá. Para allá va. ¿De dónde saqué yo de que había una marcha por Providencia? Ayer fue. Ayer fue una marcha de profesores también. Ya. Sí. ¿Y fue por Providencia? Por Providencia. ¿Hasta dónde? No tengo idea hasta dónde. Que me quedé, estoy sin compu. Así que estamos mal. Pero no importa. Pero sí, se supone que hoy día va por Cardenal Caro, dijiste que se llama la calle. Ya. Sale desde Plaza Italia, ya. Cardenal Caro. Toma el parque. Y todo llevas. El parque para allá. Sí. Ya. Ese es la marcha hoy día de profesores, donde se sumó la Confech, la ACES y la CONE. Ya, entonces caminan hacia el puente Pío Nono, cruzan ahí. Claro. Donde está la estatua de los italianos. Claro, ¿y la ahí? Fuente. No, pues es de los alemanes. Ya, pero por ahí se va, sí. Por ese sector. Sí, porque la de los italianos está en la Plaza Italia y después viene la de los alemanes. Por ahí se va la marcha. Vamos a ver qué cantidad, de verdad que me quiero saber qué cantidad de gente hay. ¿Sabes por qué? Porque empezamos año atrás 80, 100.000, 60.000, este año ya empezó como en 60, subió 80, 100, 150, y ya la semana pasada hablábamos de 200.000 personas. Entonces es lo que decíamos el otro día, el descontento de la gente ya está perdiendo el miedo, así como ya, vamos. Entre que nos quedemos en la casa y no pase nada, a que salgamos a la calle y veamos algo que sea, vámonos a la calle. Y mucha gente, otro día conversábamos con algunas vecinas y como que sí están apoyando y se están preparando para salir también. Claro, porque lo importante, de repente uno dice, pero ¿y para qué salen a marchar? Están los cabezas de palo que siempre están, pero ¿cómo? Y salen a hacer desorden y todo. Pero sucede que mientras haya más gente en las calles, más posibilidades hay de que nos escuchen. Porque de lo contrario seguimos en la misma, pues. Vamos a hablar con Joaquín. Joaquín, quien nos va a contar cómo está la cosa allá en el sector de Plaza Italia. Joaquín, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, te escucho. ¿Cómo está la gente de Quellón, que estaba ahí tú al lado en Plaza Italia? Sí, no, están todos muy felices primero. Yo creo que están todos felices así como de estar así en Santiago, pero lo más impresionante es que en realidad hay profesores de todo Chile. Así uno ve localidades y más localidades de distintos lados, Tomé, cualquier lugar así. Está todo Chile representado acá en esta marcha. Contextualicemos de que esta es una marcha donde viene gente de distintas partes, delegaciones de distintos lados de el país. De hecho, estoy leyendo ahí las fotos que enviaste de la gente de Quillón, gente de, ¿cómo se llama?, de una isla, estoy viendo acá, porque justo cambié el nombre de las fotos, pero vienen de distintas partes. Sí, acá estoy al lado de Tirúa, está Melipilla, está Tiltil, por ejemplo, por acá, pero hay de todo Chile. Buenísimo. ¿Cuánta gente más o menos, al ojo? Yo creo que en este momento ya hay unas 10.000 personas, y eso que todavía no llegan, hay puros profes todavía no llegan los estudiantes así en masa. Uno sabe cómo son. ¿Saben cómo son? ¿Para qué los invitan? Claro, es una historia eterna. Primero llegan los profesores y después llegan los estudiantes tarde. Cierto, clase. Hay algunos estudiantes que son medio quisquillosos con marchar al lado de los profesores. Sí, pero no, yo creo que esta vez se va a marchar juntos, y en verdad sí está, la convocatoria está realmente buena, sí. Oye, acá te quieren saludar la gente. Hola, Joaco. Hola, Inés, ¿cómo estás? Bien. Oye, Joaco, está llegando a diferentes puntos, me refiero, porque siempre se ha dado las marchas que se cortan otras calles aledañas y empiezan a llegar grupos de profesores o de alumnos. ¿Has visto eso tú? Claro, es que ahora como que han llegado principalmente los que llegaron en buses. Como que todavía ahora están llegando los profesores de Santiago. Yeah. Lo que pasó es que llegaron los profesores más temprano, los profesores que estaban en los distintos buses de distintas partes del país. Y esos son los que ahora están como llenando, y ahora están como llegando ya los profesores de Santiago, de Puente Alto, de Cerro Navia. Están empezando a llegar los estudiantes, el Liceo de Aplicaciones, el Liceo 1. Bacán. Pero eso como que recién. Así. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Aquí estamos con un poco de frío. ¿Hace mucho frío por allá? ¿Cómo? ¿Está muy helado la mañana? Sí, está helado, pero igual ya salió el solcito, está agradable acá en la Plaza Italia, en este mismo lugar donde se celebra. Están todos los profesores sacándose fotos y probablemente esperando una victoria de ellos mismos. El calor de la marcha. Que se retire de una buena vez. Qué bien. Oye, y... No te escucho. Ah, ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora escuchas? Sí, un poquito, que claro, mucha matucada. Ah, ya. Oye, eso, ¿cómo está el ambiente de parte de la gente que está participando en cuanto a los carteles, a qué se lee, qué se ve? Aguante Vidal, dice. Claro, no hay ninguna referencia a Vidal. De hecho. Ah, ya. Está bien, me parece. Pero sí, todos como que llaman a acabar con la... con la carrera docente, sin profesores no hay reforma, esos como son como los principales lemas que se están levantando acá en las distintas banderas y pancartas. Bueno, Joaquín, cualquier cosa nos llama y nos avisa de lo que está ocurriendo allá en la marcha, que recordemos, estaban juntando profesores de todo el país en el sector de Plaza Italia para marchar por la Alameda. Esta marcha va igual que la anterior de la Confech. No, como la anterior de los profesores, va. Se va a ir por... Claro, la anterior de los profesores con la Confech, que es directamente hacia Estación Mapocho, no va a pasar por la Alameda prácticamente. No pasa por la Alameda, va a tomar inmediatamente Parque Forestal y por ahí va a llegar a Estación Mapocho. Claro, Cardenal Caro, derecho hasta Estación Mapocho, ahí. Desde Plaza Italia como que dio doble en diagonal, así marchan y se van marchando hacia Estación Mapocho. Así que vamos a estar atentos de lo que ocurre en esa marcha. Sí, todavía no parte, sí que yo creo que todavía quedan bastantes por llegar, así que estaremos ahí informando cuando ya parte la marcha y cuando esté avanzando, pues. Me parece. Si te puedes subir al helicóptero para que nos reporte ahí de lo que está ocurriendo también y haga estas fotos aéreas que están tomando algunos. Así, tenemos nuestro dron RDF ya listo. ¡Wow! Ojalá no caiga arriba de nadie, ¿eh? Ojalá. Le pusimos unas pilas ahí nomás, pues. No encontramos más. Nos vemos, Joaquín, que esté muy bien. Un abrazo, saludos. Chao, cuídate. Ahí estamos con Joaquín, Preste Juan, como lo conocen ya varios, conversando de lo que está ocurriendo en la marcha y en el sector de Plaza Italia. Esto es Santiago de Chile. Vienen profesores de todo el país a marchar en contra del proyecto de reforma, proyecto de carrera docente, que es parte de la reforma educacional, el segundo paquete, la segunda medida, por así decirlo, de esta denominada reforma, y que ha encontrado un rechazo transversal de los profesores. Ha logrado cosas que otros no han logrado, y eso hay que agradecerle a este proyecto de carrera docente, y particularmente al gobierno y al ministro Nicolás Izaguirre, porque logró unir a un profesorado que estaba bien desunido. Recordemos, acusándose de traición. De hecho, una de las excusas que tienen, por ejemplo, este mesa de diálogo tripartita que han desarrollado hace partir de un par de días, dice, oye, pero si los profes estaban de acuerdo, nos juntamos 10 veces en el verano. Y es precisamente el argumento que algunos profes dicen, ven, mientras estábamos movilizados, otros estaban sumados a un proyecto diciendo, sí, démosle para adelante, porque esto, bueno, este era el proyecto. Por eso ha generado una cierta unidad de decir, oye, siempre se dijo, el profesorado siempre dijo que esto era malo. Ahora se sumó la dirección del Colegio de Profesores. Claro. Ese es el punto. Y un punto no menor, porque tiene ribetes políticos, porque tiene ahí una tensión. Pero en la práctica, la asamblea del magisterio ha señalado unánimemente que está en contra de la carrera docente. Hay que acordarse que el directorio del Colegio de Profesores está quedando totalmente aislado. O sea, por lo tanto, no le quedaba otra que a sumarse. Claro. Acordémonos que en la última marcha de la CONFESH con los profesores, cuando fue a hablar Gajardo, no lo dejaron hablar. Y es por un tema, porque ya los profesores, digamos, las bases, no le creían, donde vieron, no, que el año pasado llegó, firmó documentos, llamó por teléfono, un sinfín de cosas más. O tomó, sea, decisiones por, claro, propia por, decisión tomó con, de él. Decisiones partidistas más que como profesor, que como gremio. Entonces, y bueno, por eso lo vimos aislado. Claro. Entonces ahora tiene que, o sea, para no soltar la presidencia del Colegio de Profesores, tendría que haber reculado como lo hizo, y ver si va a tener apoyo nuevamente después, más adelante. Y así recuperar prestigio dentro y confianza con los profesores. Pero los profesores ya están, digamos, las bases, es como, oye, nosotros decidimos, tú acatás y tú ponés la cara, nada más que eso. Pero acá los que deciden somos nosotros. Claro, sí, el dirigente, no el dictador. Claro, entonces esperemos que haya aprendido la lección, y falta otra que la aprenda también, pues. Claro. Pero sí, y lo bonito es, como decía Joaquín, yo me imagino acá muchos profesores de diferentes partes de Chile, diferentes localidades, que es tan bonita esta lucha porque creen tanto en ella que no les interesa viajar una noche completa para llegar a Santiago a marchar. Llegar cansados, más encima marchar. Y están dando esa muestra de fuerza y de poder, de que no van a bajar los brazos. Es que la única forma de poder lograr que se les cumplan los petitorios, porque lo contrario, les van a imponer esta ley y ellos van a tenerla que acatar y no les va a quedar otro camino. Claro, y aparte yo creo que también tienen que haberse dado cuenta que muchas mesas de negociación que tuvieron años atrás nunca sacaron nada. Al contrario, o sea, podían sentarse a conversar, dar su visión y todo, pero en papeles, en sí, en leyes, no estaban nunca representados. No. Así que ya se aburrieron y ahora piden, o sea, ¿se retira o se retira? Claro. No hay más que eso. Así es. Leyendo un par de noticias, una que me llamó la atención, no sé si le llamará la atención a ustedes, pero por lo menos a mí me llamó, que es la renuncia al sacerdocio de Rodrigo Tupper. ¿No? ¿No lo cacho? Sí, pero estuvo, a ver, ¿cuál se estrenó? Me gusta esta parte porque esta es la parte en que empieza la sinapsis, así como a buscar en la memoria. Así, sí, pero cacho. ¿Cuál sería la el Rodrigo razón? Tupper no es el hermano de un jugador que se mató. Que se suicidó, pero, en Venezuela. Pero aparte tenía que ver con otra cosa más él. Sí. No me recuerdo bien de qué. Tú que eres mi enciclopedia con pata, recuérdame si él tuvo que ver con algo más. Sí, pues él era el encargado de la Vicaría Pastoral Social. Eco, por ahí. Ya. Algo me recuerdo. ¿Y cuáles serían las razones? ¿Las salen? ¿Mm? ¿Cuáles serían las razones? Renuncia al sacerdocio. Al sacerdocio. Y está pidiendo, obviamente, la exención para el tema del celibato. No, pero este es un tema que lo vamos a dejar para el día lunes. Vamos a preguntarle a Olivar, no es Olivar, sobre esto. El tema del celibato, el tema del sacerdote. Me parece un tema interesante. Es un tema interesante que tiene que ver con la fe, que se puede seguir de otra manera, porque no afecta al tema de sus creencias. Claro. ¿Cómo se lleva eso? Tipo, a mí, me tocó cruzármelo un par de veces. Bien simpático. En el caso de este sacerdote Tupper. La pastora social. Tipo bastante afable. Cuando tú cachas que gente está convencida de lo que está haciendo. Sí. Que bueno, algunos dirán que una pérdida, otros dirán una ganancia para la sociedad. Yo lo veo cosas así. De verlo. Yo lo veo así. Depende del cuál va a ser su rol. Dice que escuchó el programa un día a Tupper y que, bueno, se hizo de la iglesia de los alfonsonistas. Ah, ya empezamos. De las computaciones. Córtela. Jeje, ¿qué te parece? Y está ahí. Porque eso parte de la libertad, pues no tiene para qué encerrarse en un lado, tener que estar cumpliendo ciertas cosas, se puede entregar uno al mundo igual. Bueno, buen planteamiento. Y de repente podría entregar versión. Más. Que genera adeptos. Claro, podía entregar más porque de repente la iglesia te hace callar. Claro, te coarta. Claro. Sí. Pero por ese lado, tiene. Por otra parte, igual la iglesia te abre ciertas puertas que una vez que se ponen al costado, y no todas se abren. Pero la iglesia nunca los deja solos. Siempre los sigue apoyando o acompañando. A ver, dándole ciertas posibilidades, sí. A los que se retiran, no así a los que, que se van en mala, bueno, no sé, pero si se retiran, no hay problema. Yo conozco a varios sacerdotes que ahora están casados, tienen familia y tienen pega en colegios católicos y que igual la iglesia les... los acoge. Y que te entregan... Bueno, yo tengo recuerdo de los curas que habían acá. Muy bueno, los curas... Digamos, el acompañamiento que te daban. Estaban siempre contigo y todo el tema. Y ahora siguen en comunidades en conflicto, muchos de ellos. Y tú seguís teniendo noticias y siguen siendo tal cual. No, claro, pues. Hay algunos que no cambian nunca, hay otros que cambian. Eso pasa siempre. También yo conocí curas que eran bien retrógrados, que eran muy medio derechitas, y después cambiaron. No, yo tengo recuerdos después de cambiaron uno... y eran... ¿por qué? Porque se fueron a vivir a un sector donde vivieron una realidad que no conocían. Claro. O que la habían visto de lejos y que la veían obviamente distorsionada. Una vez que la conocieron en vivo, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Te puedo dar el caso perfecto de un hombre que yo, pucha, estimo mucho, porque fuimos muy... Yo me considero amigo de él, que fue Roberto Bolton. Que hace poquito cumplió un año de su fallecimiento. Sí, el sábado creo que fue. Claro. Yo recuerdo de que una vez conversando con él me decía de que cuando ganó las elecciones Allende, él estaba muy asustado. Él vivía en la parte alta de Santiago, él tenía ya era sacerdote y estaba relacionado allá. Y cuando avisaron de que iban a ir las huestes a tomarse la parte alta, porque había ganado Allende ese 4 de septiembre, él estaba asustado y salió afuera, miraba y vio que, claro, gente salía, pero los vio que cantaban, que no había una actitud de guerra, sino que... Era de alegría. De alegría. Entonces, no entendía lo que pasaba. Y después, bueno, fue conociendo profundamente al pueblo porque se va a Perú. En Perú estuvo bastantes mucho tiempo, y allá se relacionó con los pueblos jóvenes. Luego lo manda a buscar Mariano Puga, le dice que se venga y llega acá por ahí por el 20 de septiembre más o menos del 73 y llega a vivir a la Villa Francia. Y ahí él ya, que él venía con una visión diferente de ver al pueblo, ahí ya se mete completamente dentro de lo que es el trabajo pastoral dentro de las comunidades. Y pasó a ser una arteria de nuestra villa. Y pasó a ser uno de los grandes hombres que acá, de no solo en nuestro sector, sino que reconocido. Hay que acordarse de que él fue uno de los empujapotos. Eran los que después del golpe iban a las embajadas y ayudaban a asilar gente, empujándolos por las paredes para que pudieran entrar a ingresar a la embajada a asilarse. A punto de empezar la marcha, harto contingente de carabineros, pero no de fuerzas especiales. Así habían acordado en la coordinación que tuvieron con la intendencia, el colegio de profesores, en conjunto con carabineros y la intendencia. Carabineros no vestidos de fuerzas especiales, pero gran número alrededor de la marcha. Y ahí está muchísima gente en el sector de Plaza Italia. Lo que va a marcar nuevamente, aunque no es tan visible cuando va por Mapocho, digámoslo. Claro. Una nueva multitudinaria marcha de profesores. ¿Cuántas marchas van ya con bastante gente? Estamos hablando de una marcha semanal, casi ahora este último tiempo. Sí. Sí. Y no, perdón, cuando estaban profesores, una marcha semanal desde que está el conflicto con ellos. Pero lo que es estudiante, aparte de la CONFECH, están los secundarios, que los secundarios llaman por liceo, ya no es que la ACE o la CONE. De por sí siempre vemos letreros de las ACE participando porque son algunos de sus liceos. Pero el liceo 1, por ejemplo, cuando llamó a esta marcha hace 2 semanas atrás, entonces son 2-3 veces a la semana que los estudiantes o los profesores se están movilizando, aparte de los trabajadores en diferentes sectores también. Claro. Sí, así que ojo con eso. La cosa estaba poniéndose álgida. Claro, por decirlo ya menos. No son 20-30 estudiantes que se juntan en la Plaza de los Héroes, están llegando cientos, pasábamos de 200, 300, estamos hablando de 500, 1000 estudiantes. Así que es harto lo que se tiene que decir ahí. Ahora, respecto al tema de lo que está ocurriendo paralelamente, recordemos que está la formalización del caso de la lista Forward, de estos contratos Forward. La jueza determina arraigo y arresto domiciliario para el ex ejecutivo de CB, Iván Rojas. En lo que en este momento acaba de finalizar la audiencia, estoy leyendo acá, viendo parte de lo que ha sido esta jornada, que empezó hace un buen rato. Sí que es parte de lo que está. Voy a leer algunos tips que estoy leyendo acá. La jueza negó la petición de la defensa de los ejecutivos de transmitir la audiencia. La audiencia se transmitió, lo que no se permitió era lo otro. Respecto al tema, de ahí sale la frase de la gente está más preocupada del Ferrari, de Arturo Vidal, que de esto. El fiscal Pablo Norambuena, que es parte de la fiscalía, recordemos, de delito de alta complejidad, estuvo ahí presente. Están hablando de la suscripción de 44 contratos Forward por 3.011 millones entre el 2008 y 2009. Recordemos que esto le salta directamente a Sebastián Piñera. Ojo con eso. Y lo que se determina es el arraigo y arresto domiciliario para el ex ejecutivo de CB, Iván Rojas. Se mantiene la misma cautelares para el resto de los imputados. Recordemos que están con arresto domiciliario, el caso de los ejecutivos controladores de Penta, el Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Se van a mantener las mismas medidas: arresto domiciliario, arraigo nacional, ex todo lo demás. Terminó la audiencia. Eso es básicamente lo de Forward, que es la audiencia de formalización. Ojo, porque muchos están diciendo, oye, viene el juicio. El juicio viene en lo pronto, pero esto es por la arista forward, básicamente del caso de la arista Penta Sokimich, para que quede bien claro. Que es una arista, son puras aristas de arista, de lo que fue el fraude al FUT. Eso es parte de lo que está ocurriendo durante esta mañana, mañana bastante, bastante movida por lo demás. Muchísima, muchísima gente en el sector de Plaza Italia. Estoy viendo ahí un tuit de Diario Universidad, Diario Radio Universidad de Chile, de las cámaras de la UOCT, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Así que mañana movía, mañana con frío, falta sí. Café acá. Ya. ¿Cierto? Ya. Como que falta un café, ¿o no? Sí, yo puse a calentar el agua, pero no... En la fogata que tenemos entrar, afuera, porque sí, tenemos claro. una leña, sí. Ya, yo voy. Tuvo que entrar a la yo decía, vamos en una pausa, que nos sigamos sí, de largo. No, no, está bien, no. No, porque después se pegan afuera y está más helado afuera que acá. Yo me quedo acá. Pone una sola canción nomás, po. Salimos, ponemos el agua. Mira. ¿Te escuchaste? Y ¿no? entramos. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Algo más, jefe? No, eso es todo. Ah, ya, bueno. Vamos a poner tres canciones. No, pues tres mucho. Ponga, mire, ponga las que sea necesario, cosa que vamos, hagamos lo que tengamos que hacer. No, y después yo de acá salimos. No me muevo, yo ya, creo que hace no, más frío y después afuera. De acá no sí, salimos más ya. Nosotros. Yo creo que es mejor quedarse acá. Bueno. Creo, por lo menos yo creo que así la cosa. ¿Qué es ahí? Tiene permiso. Está, después anda hablando con cabros chicos. ¿Líder? No, y después dice que no es el líder. Que no, después se enoja y no, claro. me retiro indignado. Sí, lo digo yo. Dígalo nomás. ¿Qué nos dice usted? ¿Ah? Todo porque tiene un Ferrari. Exacto. Se cree de todo. Lamborghini. No me gustan los Ferrari. No me gustan los Ferrari. Es que no me gustan los autos. La verdad. El líder. Si tuviera plata... Bien. Andaría en taxi. No, él anda igual que Goku en una nube. Arriba, ¿verdad? Andaría en taxi. Me carga eso de estar con auto. No. En fin. Nos vamos a ir entonces a una pausa musical. A propósito del partido que viene, nos vamos a ir con un puro tema. Así que si están, nos vamos a ir con este tema. A propósito del partido de mañana. ¿De mañana? No, mañana no, del viernes. Del viernes. Que debería ser al revés, pero es parte. Nos vamos a ir con los Enanitos Verdes. Y este tema se llama Lamento Boliviano. Aunque debería ser Alegría Boliviana a esta altura. Yeah. Sí, bueno, pirale una lista. Y todo indica. Oye, tengo acá, antes de ir a la pausa, Viral registró 1.2 en el Alcotés. Lo que ya... implica pena efectiva de cárcel. Ya, podría arriesgarla. Sí, pero eso en el Alcotés. En el Alcotés. Ahí falta el tema de la alcoholemia, que es la que contrasta después, que sí. Se hace precisamente... Casi siempre es más baja. Generalmente lo es. Sí. Nos vamos entonces con Lunetas Verdes, y esto se llama Lamento Boliviano, y ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Estallar, yo quiero estar tranquilo.

a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recordamos que en este momento está iniciando la marcha de los profesores y profesoras. Recordemos que están casi ya por unanimidad a lo largo de todo el país en contra de la proyecto de carrera docente que ha ingresado el gobierno al Congreso, el cual se mantiene suspendido. Si bien es cierto, se han comenzado una discusión en una mesa tripartita en la que participa el Mineduc, encabezado por Nicolás Aguirre, y parlamentarios en conjunto con la gente de el Colegio de Profesores. Esto no ha sido lo suficiente como para que se cumpla la exigencia principal de el profesorado, que es básicamente que se retire el proyecto de carrera de docente y se ingrese otro, esta vez contemplándolo, no haciendo pequeñas modificaciones, porque en términos generales el proyecto, según los profesores, es bastante, bastante malo. Y argumento tienen de sobra. De hecho, lo han planteado, lo han hecho video, han hecho carteles, han tratado de explicarlo un montón de veces, porque la crítica que se intenta deslizar directa o indirectamente es que ellos no se quieren evaluar, cosa que no es cierta. Los profesores tienen 3 evaluaciones hoy, actualmente. Por tanto, no quieren tener más evaluaciones, que encima tienen que licitarla y que tienen que verla un tema externo. Lo que quieren es básicamente mejorar las condiciones laborales en las cuales trabajan, aumentar las horas no lectivas para poder desarrollar precisamente, preparar clases de buena forma, y eso como parte de la exigencia principal, pero entre otras cosas más que afectan directamente su desempeño y que obviamente, así como hablamos la gente del Transantiago, que ojo, todavía sigue en paro, se plantee de una u otra forma que mejorar las condiciones implica mejorar las condiciones para que su hijo o hija se eduque de buena forma. Ese es el punto. Claro. Y el hecho también de que las condiciones laborales no van insertas en esta reforma que están teniendo. O sea, no se puede evaluar a un profesor cuando las los mínimos de posibilidades de tener una buena enseñanza no la pueden hacer. Partamos desde la premisa de lo que está diciendo señor, porque esto se genera el tema de error y ha hecho mucha carga respecto a eso. No es que no se pueda evaluar, los profes ya tienen evaluaciones. Por supuesto. Partamos claro. Desde la premisa esa, eso porque está bien. Porque ya. Es que lo quiero aclarar porque cabe que es que no quieren evaluarse porque en las condiciones, no, ellos tienen evaluaciones hoy. Hoy día tienen ya evaluaciones. Lo que se está planteando es aumentar las evaluaciones para que haya una certificación técnica. Hay un planteamiento súper básico que plantean los profesores. Dice, a ver, disculpa, nosotros estudiamos y se paga en este país, ¿ok? Para ser profesores. Se supone que esas universidades que ustedes mismos acreditan están facultadas para formar profesores. Si no lo están, bueno, ustedes tienen que plantearlo, ustedes tienen que resolver ese tema, pero no es un problema de los profesores. Porque más encima hay evaluaciones constantes. Y ahora se le quiere poner más evaluación, es lo que están diciendo, no es que no se quieran evaluar. Y eso es súper importante dejarlo claro, porque se ha intentado confundir. De hecho, uno ve un montón de gente opinando y dice, ay, que lo que pasa es que los profesores no se quieren evaluar. Loco, ya tienen evaluaciones. Sí. Acá no, nadie está hablando de que no tienen evaluaciones. Lo que aquí se está viendo el tema de condiciones laborales, de eliminar el tema de más evaluaciones que más encima no se justifican, de las que ya están, y que lo único que hacen es perder hora lectiva y que generan unas pruebas que más encima están mal planteadas. Entonces, aunque se suene muy majadero, dejar sumamente en claro que los profesores no están contra la evaluación, que ya tienen evaluaciones, de hecho actualmente existen 3, y lo que están planteando es otra cosa. Eso para Isaguirre o para cualquier persona que en un momento termina aparta con esa cantaleta. Y están planteando además el 50-50. Que tiene que ver con horas lectivas, horas no lectivas. Claro. 50 de clase en términos de aula. 50 para poder hacer el trabajo de preparar clases. Claro. Obvio. Y revisar clases. Y atender apoderados también. Además. Que va dentro de lo mismo y claro. Todo el tema. Y claro, los profesores sufren las evaluaciones hoy en día, son al azar. Y yo o sea, la Monse lo vivió en el año pasado, octavo básico, fueron más de 6 evaluaciones de diferentes profesores y justamente tocaban con el curso de ella. Entonces también llegaba así como, uy, mamá, hoy día pasó esto, y era, aparte del estrés de estar en octavo básico y del colegio, era el estrés de que estaban evaluando a su profesor, y si ella cometía un error, posiblemente su profesor iba a salir mal evaluado. Claro. Entonces me decía, la presión era pa los alumnos, era el doble, y para el profe el triple, que tenían que estar ahí como que, chuta, habrán entendido, me están pasando que les pase cierta materia, posiblemente estoy recién pasándosela y todo, ojalá las cabras participen y todo el tema. O sea, los profes nunca se puede decir que no han sido evaluados, es mentira, tienen diferentes evaluaciones, como dice el Toño, ahora no están en contra de ser evaluados, pero aparte también está el tema del dinero, que dicen que van a ganar millones y millones y millones, eso no está claro. ¿Ah? También la parte laboral, el hecho de que si reprueban esta famosa evaluación, que tampoco sabe quién se las va a hacer, si la reprueban dos veces, pasan a estar sin contrato dentro de la educación, y eso también va en contra de ellos como trabajadores, po. ¿Ah? Bueno, también ahí se da el problema de que si las evaluaciones seguramente las van a hacer gente de la universidad donde ellos estudiaron, y si ellos no tienen una buena evaluación es porque el estudio que les dio la universidad no es el suficientemente bueno. Pues supone que la universidad está acreditada, y cuando alguien se licencia y obtiene su título de profesor es porque pasó toda la evaluación. Por eso, claro, no estamos hablando, por entonces, ejemplo, de la universidad acá de Santiago, cuando Bunce se recibió de periodista, ¿no? Que nadie supo ni cómo estudió. Ojo, ni acá se está planteando cosas distintas. Hay gente que lo que señala, básicamente, es decir, ay, oye, los profesores, si están trabajando en un trabajo, te evalúan, y si eres bueno o malo, a los profesores también. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de evaluación a los docentes, estamos hablando de pruebas, independientemente de dónde trabajan, que están constantemente siendo evaluados los profesores. Más encima, el del propio colegio o liceo donde ellos trabajan. Claro. O sea, no es que aquí, oye, es que en cualquier pega te evalúan si lo haces bien o no. Bueno, eso corre de perogrullo. Pero acá se está hablando de que los profesores tienen además otras evaluaciones. Claro. Es distinto. Claro. No, totalmente. Entonces, ahí es donde se ha intentado instalar este cuento de que los profesores no quieren evaluarse, lo que es una real mentira. Claro que y, no. Y hay gente que cae en eso. No, que los profesores no se quieren evaluar a menos que les tengan. No, no es que a menos que les tengan. Los profes ya son evaluados. Sí. Ya están además, siendo evaluados. El profesor es evaluado, de una u otra forma, por los apoderados, por los alumnos, por el establecimiento. Porque es verdad. Si un profesor es mal profesor, los alumnos empiezan que, ¿cómo? Que esto, que lo otro, y más del 60% le va mal. Pero también está la evaluación de parte del estamento, el cual va revisando cómo va el trabajo de los profesores. Recuerdo que hace años atrás hubo una polémica, justamente porque había profesores que, si no sacaban más del 60% los alumnos bien, no le recontrataban, porque claro, el contrato es por un año, no lo recontrataban, entonces por lo tanto no importaba si el alumno le iba bien o mal, sino que lo que importaba era de que tuviera buenas notas, y eso se dio. Y era porque eran pésimas evaluaciones, no se está evaluando si el profesor está haciendo una buena o mala gestión, sino que estaban viendo el resultado solamente. Claro, si la entrega de contenido abarcaba el 60% de los alumnos, estaba todo bien, y el otro, claro, 50% el profesor no podía esperarlo. 60 y 50 no, perdón, 40, no, perdón, como la, perdón, Marcela Sabat, perdón, si el otro 40% no avanzaba, el profesor tenía que seguir avanzando, y muchos profesores esperaban a ese 40% de que aprendieran, porque ahí estaba la vocación de ellos. Claro. ¿Ah? Y para el ministerio eso era horrible, era malo. ¿Ah? Entonces había muchos profesores que decían a los apoderados, me tocó muchas veces en reuniones decir, yo como profesor, por vocación, yo espero a los alumnos y trato de buscar otras metodologías de enseñanza. pero el ministerio quiere que yo avance, avance, avance, avance solamente con los que van avanzando a la par de lo que yo voy pasando. ¿Y qué pasa con el resto? Oye, los quiero sacar de otro tema que también tiene que ver con el tema laboral. Y tiene que ver con un hecho, podemos decir simpático. Hermoso. Podríamos decir creativo. Y que tiene que ver con los trabajadores de CC3L. ¿Qué significa básicamente? Consorcio Construcción Línea 3, que es un consorcio español-mexicano. Como varios de los que hay acá en Chile. Y que está haciendo la línea 3 del metro. Ha tenido varios problemas en términos laborales en la construcción, sí, del metro. Ojo con eso. Bueno, al no tener respuesta de parte de la empresa a sus distintas demandas, y en proceso de negociación, los trabajadores decidieron irse a huelga. Tema que no lo escucharon tampoco. La huelga inició el lunes a las 0 horas. Bueno, resulta que el día de ayer, particularmente en el sector de Cal y Canto, los trabajadores tomaron la camioneta de uno de los jefes. Decían que era gerente, no nos consta, por eso está en ese puesto, pero uno de los jefes de la empresa. Agarraron una grúa pluma, pusieron una espolea, amarraron el auto y lo colgaron en altura. Y dejaron el auto colgado del jefe, sí, ahí, hasta que no escuche. Fue hermoso. Fue hermoso. Y yo veíamos así como mucha crítica, así como, oye, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Qué culpa tiene el jefe? Bueno. ¿Qué culpa tiene el jefe? Claro. Eso lo leí de repente. Sí. ¿Cachai? De hecho, alguna gente está enojada porque el jefe estaba adentro. Bueno, es un detalle, igual. ¿Y es cierto que estaba adentro? Al parecer sí. Bueno, es que, ya, pongamos que estaba adentro. Está en el aire. Metafóricamente hablando, así como están los trabajadores hoy en día. Que se sienta un poquito como están sus trabajadores. Para mí fue una acción hermosa, porque si no quieren ser escuchados por un grupo de empresarios, por un gobierno que cierra las puertas, que le da la espalda, por se supone por una inspección del trabajo que debería velar por ellos, por sus condiciones laborales, y no es así, ¿qué más queda? Y que los jefes se supone que deberían estar al lado de sus trabajadores. Claro. Entonces, ¿qué más queda? ¿Qué estamos esperando? ¿Que se queme uno de los trabajadores para que haga visible esto? No, po. Al que no nos escucha, bueno, hagámoslo escuchar y que se sienta como nosotros. Ahí está su camioneta, po, ahí arriba. Así nos tienen a nosotros todos los días. En el hilo colgando de si seguimos con trabajo, de que si se nos... ¿Cuántas veces hemos visto a los trabajadores que caen a los piques de estos hoyos que están haciendo gigantescos? Oye, muchísimo. ¿Ah? Estuvimos acá conversando con trabajadores que están en este tipo de faena, en los piques, acá tomando unos café hace una semana. Bien jodido, sí. Bien jodido el este. Y qué bueno que haya buenos dirigentes sindicales que están apareciendo ahí también en la obra. Buenísimo que se vaya fortaleciendo la organización sindical. Acá tengo que reconocer el trabajo, obviamente, de dos sindicatos que son Sintec Chile y Sintransar, que son los dos sindicatos que están en huelga en este momento. Les leo parte de lo que está, porque ellos plantean el obrero de la construcción organizado en Sintec Chile y en Sintransar decidieron hacer efectiva la huelga a partir de las 0 horas del lunes. Mantienen tomadas los piques, que son 5, pertenecientes a la empresa, 2 futuras estaciones, que está Hospitales y Cal y Canto, y 3 ventilaciones que están en Lastra, Olivo y Inglaterra. Esto es más o menos la avenida Independencia, para que se pueda ubicar en Recoleta. Fueron tomados por los trabajadores. Consultado a algunos trabajadores a propósito de esta acción, estoy citando radioviafrancia.cl, estos señalan que la acción no fue previamente planificada y respondió a una indiferencia por parte de la empresa y al cansancio de los malos tratos hacia los trabajadores. Eso. Tal cual, po. Pero si los vemos día a día, o sea, los implementos de seguridad que tienen tan obsoletos, viejos, los prevencionistas de riesgo nunca están. Oye, dice Marcelo Reyes, el MPL se acaba de tomar el Ministerio de Desarrollo Social. MPL, Movimiento... Pobladores en Lucha. Pobladores en Lucha. Ajá. Sí, que está en la FENAPO, si no me equivoco. Sí. La Florida Puente Alto. Esto por lo menos lo que dice Marcelo Reyes ahora. Ministerio de Desarrollo Social. Está movida la cosa. Está movida la cosa. La medida sigue pendiente. Ahí ya ha empezado la audiencia de formalización de Arturo Vidal. En estos momentos. Está el ojo puesto todo ahí de lo que está ocurriendo con Arturo Erasmo. Pero, paralelamente, están movilizados los profesores. Mira, se acaban de tomar el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a hablar un rato más también de lo que pasa con la lucha que está llevando Nahuel y su familia. Pero, para terminar, el tema de los trabajadores de esta empresa, que insisto, se llama Consorcio Construcción Línea 3, o conocida como CCL3. Que son las siglas de esta empresa. Empresas de papeles de fantasía, que se ponen estos nombres, son capitales que siempre pertenecen a las grandes, pero que empiezan a tener los nombres y la razón social de la faena en la que están. Claro. Después desaparecen y se desarman. Y empiezan con una nueva y vuelven con los mismos tratos a los trabajadores. Y esos son contratos directamente para el Estado. Trabajan para el Metro, pero el Metro después se desentiende y dice, esto no tiene que ver, tiene que ver con un tema entre el privado, claro, entre ustedes. Claro. Uh-huh. Pero no, bien por los trabajadores. A mí anoche conversábamos, me decían así como en la casa, bueno, o sea, y le levantaron la camioneta. Bueno, ¿y qué más esperáis, po? ¿Cómo más, qué más pueden hacer? O sea, yo encontré hermoso la forma en que lo hicieron y todo, porque se hace visible una lucha. Y además no están arriesgando nada. Claro. O sea, no están arriesgando que la camioneta se vaya a caer y hacerse pedazos. Tampoco están arriesgando si el caballero está adentro donde vaya a pasar algo. No había riesgo. Y los trabajadores no estaban corriendo el riesgo ellos mismos, que el riesgo que corren día a día en nuestros trabajos. Que condiciones mínimas de seguridad, condiciones mínimas también de sueldo, de incentivos, de bonos, un sinfín de cosas. Posiblemente los contratos sean mensuales. Nosotros no sabemos eso, hay que ir investigando más. Pero si los trabajadores se van, están manifestando, no creo que sea porque no le han hecho asado. Es porque tiene que haber algo más fuerte dentro de todo, de toda esta lucha. Claro, o sea, el tipo de trabajo que están realizando y que no corresponde para la medida de seguridad que deberían de tener. Claro. Pero si hemos visto cuántas veces trabajador cayó y la empresa, no, y la empresa qué está diciendo, no, es que las medidas de seguridad no las tomó, porque los implementos estaban. La culpa es del trabajador. Exactamente, y queda una familia queda botada. Y siempre la culpa es del trabajador, nunca es del empleador. Sí. Yo igual, hay gente que, como está diciendo Inés, que ha opinado así como pucha, de hecho... hay gente que puso fotos donde salía la persona dentro del auto, y dice, ahí está el jefe, pero mayoritariamente, no voy a leer todos los comentarios porque no terminaría probablemente nunca, por lo menos los que tenemos en Facebook, la página de Facebook de la radio es Radio Villa Francia, así, tal cual. Tienen muchos comentarios, pero básicamente se celebra la acción. ¿Sabes qué? Es una acción piola. Es una acción, la verdad, creativa. Probablemente mucha gente le chocará de alguna manera, pero en general recibió buena aceptación. Imagínate, gente que iba pasando en el metro y de repente decía, ¿qué hace ese auto colgando ahí? Bueno, claro. En la noche de ayer martes se lo aclaramos a varios, no sabían por qué estaba colgado ese auto, bueno, porque trabajadores, obreros de la construcción, decidieron subirlo a esa altura, el auto del jefe, para protestar. No nos escucha, bueno, claro. Ahí tiene. No era publicidad de alguna marca de auto. Que generalmente se ven ese tipo de cosas, por claro, ejemplo. Claro, sí. Con este auto tú vas a volar, Ferrari. Va, perdón, no. Disculpen, no, pero el hecho es ese, el visibilizar la lucha del trabajador y cómo día a día van... Varios dicen, oye, podrían haber hecho eso con el auto Vidal antes. Otros dicen, oye, podríamos subir a varios de los parlamentarios con un par de grúas y un buen rato, sí, quizás, ¿qué pasa si no escuchan? Claro. Parte de los comentarios. Pero es como te dijera... Es a lo que tenés que estar logrando, lo que tiene que estar trabajando la mente para lograr visibilizar tu problema. Bueno, lo veíamos con los profesores también haciendo un sinfín, cambiando canciones, haciendo sketch, que otros bailes y todo. Acá los trabajadores levantando una... ¿a qué nivel hemos llegado de que este gobierno es tan sordo, los políticos están tan sordos y están tan aliados con el empresariado que tenéis que llegar a esto, a buscar nuevas formas de visibilizar tu lucha, en que los medios de comunicación tradicionales tampoco están contigo, que tampoco... Entonces, ¿qué así? ¿Cachai? Porque también va esa parte. Porque, por ejemplo, podés estar en huelga, podés estar afuera de tu empresa y todo el tema. Llegan los pacos, te sacan la porquería, te mojan, te gasean, te va y preso, te quitan el fuero, un sinfín de cosas más. Entonces tenés que empezar a buscar nuevas estrategias. Y lo tienen que hacer diferente, no solamente los trabajadores, los profesores, los estudiantes. ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué se muestra así la lucha de cada uno? ¿Por qué se visibiliza? Esta mierda va a pensar. Y es porque estamos ante un gobierno, una clase política, una clase empresarial, que van todos tomados de la mano haciendo esta ronda de país bonito, y que en realidad sabemos que no es así, porque nosotros estamos atrás de esta ronda y a nosotros no nos toca el baile bonito, nos toca bailar siempre con las feas. Y entonces tenemos gente, que mostrarlo, po. Mucha gente, claro, no tiene idea de que están en huelga. Mucha gente no tiene idea de que trabajadores en este país se están movilizando. ¿Por qué? Porque no los, como dices tú, y es cierto, no los visualizan. Ahora, claro, esta situación de la línea 3 del metro va a ser noticia internacional. Ojo la 5 y 6 con la gente de OHL. Que también fueron... Ha sido, claro, un montón, ha peleado un montón esa gente con condiciones laborales dignas. Y les han botado sus joyas comunes, los han sido perseguidos, hostigados en sus hogares. Secuestrado, el caso de un, claro, dirigente sindical, de la gente ahí que está de OHL. Claro, y que tuvo, el dirigente tuvo que salir de su casa e ir a esconderse a otras casas de vecinos o de amigos. No podía llegar a su hogar porque lo estaban esperando. O sea, ¿qué más? Pero por eso te digo... Oye, quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero saludar a mi madre, que estaba escuchando y mando saludos por interno, así que le mando un saludo a ella. Un saludo para ella de parte de nosotros también. Sí, me dice que nunca tengo tiempo y que saludo y todo el cuento. Le mando un saludo y a toda la gente que escucha, a toda la familia. Es un cacho, porque uno llega de repente, uno va a estar de madre y nunca, de repente se encuentra con la familia en algún evento y dice, oye, cuando tú dijiste el programa, y se la pasa hablando del programa. Está bien. Sí. Sí, voy a intentar de mencionarlo. Le mando un abrazo gigantesco desde acá. Nosotros también, eso, le mandamos un abrazo. Gracias. Sí. Muchas gracias. Abuelita, gracias. Irma, un abrazo para usted. Ah, también está mi mamá escuchando. Sí. También un saludo. Sí. Y al Samito Chico. Le di su mensaje a Alfonso como me lo pidió. Que no sea tan odioso, se lo dije. Y me lo pidió la abuelita Irma. Estuve con ella el otro día en un cumple. Yo no soy odioso. Ni ese caballero que dígale que sonría más a la vida. Eso me dijo. Así tal cual. Yo le dije, le voy a decir, es lo que pasa, es que parece que hay un problema con Alemania. Entonces, pero... Ya también. Ya. Pero bueno, cumplo con ello y una santa señora ella. ¿Sí? Ahí Pelusa dice, oye, yo lo encontré genial. Dice, aquí el link. Parte. Bueno, hay varios comentarios. Algunos no sé si se reproducen hasta ahora, pero la mayoría de dicen... ¡Wow! La cagó. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Sí. Yo fui feliz cuando vi la fotografía. ¿Y por qué fue también? Sí, ese es el hecho, el por qué. Claro. Es de felicitar al que se le ocurrió. Claro. Darle un abrazo. ¿Te imaginas y tengamos que empezar a levantar, conseguirnos grúas plumas y empezar a levantar los autos de todos estos tipos que faltarían plumas. ¿O no? O tendríamos, porque casi siempre, como son casi los mismos los que están metidos en todos los chanchullos, tendríamos que estar peleando porque ¿quién le tira el auto primero a quién? Bueno, también. Claro. Porque también hay otra forma. Acuérdate que hace un tiempo atrás, el año pasado, creo que fue en Brasil, tiraron a un diputado dentro de un basurero. ¿Sí? ¿Fue en Europa? Ya no me acuerdo bien. Y basureros hay harto, po. A eso sí que hay harto. Eso podríamos hacer. Es más fácil. Ahí tendríamos espacio para todos. Porque es verdad, se merecen ir a un basurero. Claro. Tanto empresarios como estos políticos que se creen políticos. Bueno, que han hecho un negocio de la política. Claro. Eso es. Sí. Pero Me encantó el tema de la grúa, me encantó el tema de las canciones que han sacado los profesores, los bailes y todo este tema. Y era eso, po, el cómo visibilizamos cuando también la prensa tradicional no hace nada, po. La prensa ahora en este minuto, en vez de estar con el tema de la marcha y con la demanda de los profesores, está preocupada Arturo Vidal. Claro. ¿Ah? En vez de estar preocupada de los contratos forward y todo el tema, está preocupada Arturo Vidal. Entonces hay que empezar a crear, a ser creativo en la lucha para que se pueda demostrar. Y para eso igual están las redes sociales que se agradecen muchas veces que hacen visible todo lo que está pasando en el país. Y es súper importante eso. Es así. Que siga la creatividad obrera para que se visualicen todas estas situaciones degradantes que está viviendo el pueblo trabajador en claro. Este país. ¿Qué más tenemos? No, te digo que estoy súper resfriada. Se nota. Pido disculpas. Se nota, pero aquí estamos. Y visualizando todo lo que nos llega, tanto por las redes como por la prensa, para que vayamos abriendo los ojos cada día más y ir observando lo que pasa tanto en el mundo laboral como en el mundo político. Ayer también, por ejemplo, nos llegó porque estaban en mesa de negociación los trabajadores Fashion Park. Sí. Tampoco hubo acuerdo, por lo tanto sí que han movilizado a los trabajadores de Fashion Park. Bueno, también lo decíamos delante, los del Transantiago, de la línea 4, Campofamos 400, ellos siguen movilizados y otras empresas también están pensando en sumarse a la molestia que tienen estos trabajadores y a la huelga que están llevando y que ha tenido un sinfín de problemas con los rompehuelgas, que ha tenido fuerzas especiales en todos los terminales, han sido golpeados. Hubo un trabajador que fue atropellado por un supervisor que fue el primer día de huelga, donde han sido gaseados, mojados, golpeados. Y no solamente vemos hombres en la huelga, vemos mujeres que son choferes. Claro, sí hay, po. Entonces, se van a sumar también posiblemente otras líneas. Hay un llamado a paro nacional también. Sí. Se están sumando. Alsacia agota su huelga el 26. Claro, porque ya. Y al parecer se estaría sumando. Adelantando y sumando. Están llamando. Mañana hay movilización, mañana hay paro. Sí. Está el tema de la AFP y hay varias movilizaciones que están marcadas desde antelación. Dice Santero, muchachos, en las calles esto se ve hermoso. A la marcha estaba llegando mucha, mucha gente. Dice Santero allá, me parece que es Santiago Centro, así que buenísimo aquello. Vamos a hacer un contacto en lo pronto. Mucha, mucha, mucha gente. Oye, no sale hasta la sopa. Hay un letrero gigantesco. Avísame antes para poder tapar el micrófono. Hasta acá se escuchó. Perdón, pero de verdad estoy mal. Y de miles y miles y miles de personas y aparece un lienzo de Talca. Increíble. Talca está. Hay una cruzada de talquina con tal de taparnos la boca. Decir que Talca no es facho, que se moviliza. El otro día también, por los profesores allá, decía, oye, en serio, si nosotros nos estamos movilizando. Los estudiantes también decían, oye, ustedes dicen que somos fachos, bueno, se los vamos a demostrar en la calle. Vamos, hácelo, po. Y bueno, así ha sido. No han tapado la boca. Está bien. Yo que decía el otro día que Chillán era facho, que nunca se movilizaba, me mandaron una foto así como Chillán. Wow. Miles de personas en la plaza, movilizándose los profesores. Y yo, ya. Entienda que estamos utilizando psicología inversa. Claro. Sí. Así como, ¿para que se movilice? Me decían así como, cállate. Tú no eres, tú solamente vienes de visita para acá, no sabes cómo somos nosotros. No conocen la realidad. Claro, así. Pero va a campo. Sí. Hay miles y miles de profesores están movilizando, de hecho se puede ver en una de esas que es gigantesca, de fondo el edificio Telefónica, recordemos que van en diagonal hacia Estación Mapocho, ahí pasando por Cardenal Caro, por toda esa pasada, por Bellas Artes, hasta llegar ahí a Estación Mapocho propiamente tal. A mí, la verdad, no es un recorrido que me guste, precisamente porque invisibiliza muchísimo la marcha, entonces... Sí. Porque el tema de sacar mucha gente a la calle tiene que ver con un tema político, no tiene que ver con un tema que sea bonito. Está bien, hay mucha batucada, mucha cosa, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con manifestar, demostrar de que hay un descontento generalizado. Ese es el sentido de la marcha. Claro, y al pasar por el parque está lleno de árboles, entonces las fotos que toman desde arriba, no se capta bien la cantidad de gente. Y de abajo también, porque hay demasiados jardines. Y aparte que la calle es corta, es y el tramo es corto. Claro, y no, y la digamos, es angosta la calle. Entonces tampoco... No es tan... Porque toman parte del parque, pues tienen todo el parque. Pero como tú dices, entonces, por los árboles no se ve bien. Entonces, la parte de la calle pueden tomarla, entonces, pero se va a ver. Se ve, claro, como que la gente que va por la calle nomás. Claro, una columna delgada de gente. Se tapa por la arboleda. Claro. Claro, si eso pasa. Y además que el tramo es corto, entonces no es lo mismo que por la Alameda a ver... miles y miles. Claro. Pero donde estos sociolitos no les gusta de que se abran las amplias alamedas, entonces una de sus tantas grandes contradicciones que tienen entre su discurso y su práctica, entonces obviamente los tiran por el costado para que no se vea tanto y que no vayan a decir, oh, en Chile se están movilizando, pero miles. Lo bueno es que hay prensa internacional en este minuto ahí. Claro. Entonces no van a poder bajarle tanto el perfil. Uh-huh. El hecho de decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos 100.000, ellos dicen 50, dicen 20, claro, dicen 30. Y ahora no, con la prensa internacional... Van a tener que, por lo menos, correrse un poquito y decir que hay un poco más de lo que ellos quisieran. Yo igual, tengo ojo con eso. Estamos en la Copa América y esta cosa, mira cómo la miran la prensa y todo el cuento. Bueno, los países están peor. Sí, claro. Pero las cosas no están muy distintas. Obvio, allá. Pero hay una cosa que... Esta situación de siempre mirar al de al lado... ¿Ah? Como para decir, no, nosotros no estamos tan mal, los de al lado, miren para el lado, están peor. Entonces, eso puede ayudar. Sí. Claro. No te desconcentres con ese sonido que viene de otro lado. Entonces, sigue hablando, Alfonso. El asunto está en que la prensa se va a motivar en mostrar lo que está pasando para bajarle el perfil a la situación interna de sus propios países. Uh-huh. Y lo mismo que hace Chile, po. Tal cual. Cuando en Chile la situación está muy álgida, no, pero la corrupción en Brasil es peor. La corrupción en Argentina, en México, en Europa. Honduras, Guatemala. Ahí sí que hay corrupción. Aquí no somos corruptos. Aquí hay unos poquitos. Son contados con los dedos de una mano. Y uno empieza a mirar alrededor y se da cuenta de que no es tan poco, que no es tan así como ellos quisieran mostrarlo. Entonces esa es la cosa que se va viendo. Y por eso pienso de que en cierta forma es positivo de que haya prensa internacional. Además, probablemente baje un poco la represión en cuanto a verse tan en vitrina la marcha. Entonces, oye, el profesor dice, cerveza con limón para la Inés. Dice, no, porque después tiene que manejar su Ferrari. Así que mejor no. Gracias, profesor, pero... Pisco sour. No, hay uno dulce. Sí, dulce, porque no tomo, pues, es mi realidad. Pero yo ando bastante bien, paso el dato, lo están vendiendo en algunos centros naturistas y en el centro, en algunas farmacias igual, que son una bolsa como de dulce, uh-huh, una bolsa de papel más o menos, que son comprimidos de hierbas medicinales. Tienen un montón de hierbas medicinales. Es un descubrimiento de mi región hace tiempo, de hecho mantengo de eso y son dulces. Yo, la verdad, con uno que hay listo. No es para andar comiéndoselo, que se yo, a cada rato. Y yo me en dulce y está lleno de hierbas medicinales y uno anda como tiquitaca. Oye, sí. No es por hacer publicidad, pero ¿cómo se llaman? Te digo al tiro, porque los tengo acá en el bolso. Aguántame unos segundos y te doy el nombre. Sí, porque claro. Es interesante saber y poder compartirlo con la gente que nos escucha y que están pasando por una situación similar a la tuya, Inés. Claro, lo que pasa es que a mí me mojaron dos veces, miércoles y día jueves. y me quedé con la ropa. Bueno, claro, ya, tengo. Porque yo me mojo todos los días. Cuando se me llama Ricola. Son caramelos de hierbas suizas. Dice, refrescante y balsámico para bocas y garganta. No, no quiero hacer publicidad a esta vaina, pero son bastante porque te digo lo que trae para que cachen. Bueno, es como un dulce, tiene azúcar, jarabe, glucosa, pero le trae mezcla de hierba ricolas, que son llantén, malvavisco, menta, tomillo, salvia, pie de león, virenrama, pimpinela, malva, saúco, primula, verónica, marrubio, etcétera. Un poco colorante, que es como un dulce, y de hecho sabe a dulce. Sí, se lo podéis dar a un cabro chico y todo el tema, mañosos como uno. Y la verdad, ojo, la verdad, que son bastante efectivos. Y son de hierbas medicinales, así tal cual. Yo lamentablemente ya he pasado, he tomado todos los remedios naturales habido y por haber. Llevo una semana así. Ajo, miel y todas esas cosas. Voy a tener que ir al Matasano porque ya no me queda otra solución. Pero cómprate estos dulces, pues en una de esas te resulta. El día como sábado última. Comierto. No, pero te doy de esto. Si no tengo, yo tengo acá este, después que si yo pido que me traigan más. Él. Él pide nomás. Claro. Y le llegan. Al tiro. Él. Oye, le mando un saludo a Joaquín. Es que le digo, oye, mira, sé que vi un cartel por ahí, sale una foto que me gustó muchísimo. Tráeme. Y me dice, ok, cuando baje de donde estoy, que le dije, saca una foto de arriba y se subió a una wea. Puta, Joaquín, notable. Pero si tú sabes que literalmente hablando, Joaquín hace todo lo que tú oye, dices. Oye, apareció un video de Vidal mal ahí, oye. Ya, filo, ya ni ahí yo. En el diálogo se puede escuchar lo siguiente. ¿Cómo voy a venir manejando esa weá como si tan tonto no pensáis? Si la cago, caballero. ¿Cómo yo la cagué? Deja hablar, weá. ¿Me vas a esposar a mí? No ponga las cosas más difíciles. Espósame, pero te vas a cagar a todo Chile. Chaucha. Ajá. Y ahí ya... Sí, ya, con esa... Sí, pero te fuiste en volada, pues, agilado. Ahí ya... Sí, vendió. Pues... Está complicada la audiencia de Arturo Erasmo. En todo caso, te vaya a cagar a todo Chile. Arturo Vidal, por si no, ¿cachai? Nos tienen cagados hace harto tiempo ya. Estamos... Bueno, o sea... ¿Qué más nos pueden cagar? Vos sois la guinda de la torta, así que no vengáis con cuentos, chile, el relleno, la crema no sí, tienen no. Hace tiempo. Que pague ahí todo el cuento y nada, fuerza. Un loco, un gran jugador de fútbol. Sí. Pero ¿por qué le piden...? Ese cuento de lo ídolo y del este es como a Maradona y ahí que le pedían que fuera ejemplo. Weón, es un futbolista, juega la pelota, pero paren de... Y yo podría hacer así, ponerme la camiseta y decir, bueno, pero el loco no mató a nadie como otro, pues. Y punto, se acabó ya, ¿qué tanto? Y que está en la selección. Claro, porque claro, pues. ¿Y quién ha abierto el tarro ahí? Nadie, pues. Ay, que tenía los abogados del Martincito Larraín también, que también se pitió una persona, sí. Me mató. ¿Y quién dijo algo? Ahora está tanto libre, con que Vidal está curado y todo, ya ahí. Y los otros dos mataron a alguien, pues ¿quién dijo algo ahí? Ya, sí. Córtenla. El tema es que, claro, aquí lo que cae un ídolo, y sobre todo el video, la verdad, está complicado ahí, se le pone complicado, porque más allá de afectarlo en términos judiciales, lo afecta en términos de la imagen y todo el cuento. Y de que tiene que jugar un partido el viernes, sí. Chao. Ahora, bueno, pidan permiso. Quita eso de que el loco sea buen o mal futbolista. El loco es un tremendo jugador, de hecho... a nivel de la selección mundial, que se hizo un ranking hace poco, el tipo estaba, pero el tipo un genio en la cancha. Sí. Y más allá de su técnica, que tiene muchísima, el tipo un guerrero adentro. El tema es que hay gente que le pide que sea algo, tanto y algo distinto fuera de la cancha. El tipo son así en la cancha. Y viven así, en ese vértigo constante. Lamentable, oye. Me parece que va a tener que... más allá de las leyes, a mí me interesan bien poco las leyes, pero me parece que el tema de ir manejando con alcohol es un tema ya grave. Claro. Así, eso nomás. Y lo otro, si quieren verlo en la cancha, bueno, así como hay tipos que han estado procesados de la elite, digamos, de los políticos y de estos empresarios y han pedido permiso para diferentes cosas, bueno, denle permiso si el loco queda preso para que haya jugado la pelota el viernes, pues qué tanto... Pues sí, tienen que entrenar también. Po. Bueno, denle permiso. Ahora, cuando nos vaya mal en el fútbol, le vamos a echar la culpa a los pacos. Ah, igual. Claro, claro. Se cagó a todo Chile. Sí. Claro. No, qué loco igual todo esto. Es muy loco. Sí, pero así como había un empresario de La Polar que se sentía mal y querían irse de vacaciones y pidieron permiso para irse a Lago Ranco, ahí en su prisión domiciliaria, pero en Lago Ranco, en su parcelita pequeña, ya, pues. A este denle permiso también, pues. No, seguro le dan permiso, po. No, y difícil que sea arrancar del estadio, po. Seguro que se le dan permiso. Claro, pero no, pues ya, si lo ponemos en diferentes situaciones, ya, si cometió el error, ¿cómo se le ocurrió manejar curado? Debería llamar al taxi, tenéis plata suficiente, o llama a un amigo, no sé, hace algo, que maneje tu señora. Claro. Listo. Pero ya no sigamos dándole más, po. ¿Ah? Si nos ponemos a ver cuántos más han hecho una y otra, ahora que se cagó un ahora país, eso no lo justifica, la cuestión claro. Es que no lo sigan haciendo, claro, y quería decir como te cagaste un país, loco, o sea, abre un poquito más los ojos y cacha que ya no estamos cagados. Yo en términos de comentario futbolístico solo quiero decir que cuando Borghi tomó medidas de sanciones contra jugadores, casi lo mataron a Borghi. Claro, el problema es que fue previo a un partido con Uruguay. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le ocurría sancionarlo? Bueno, Borghi, un incomprendido del fútbol. Vi esto y me pareció chistoso. Permiso a la autoridad para una besatón por la educación. Me está ahí un hueve. ¿Quiénes son esos? Gerardo Benavides nos manda esto. Estoy abriendo, pero estoy con un problema. Por eso estoy con mi otro computadora acá, porque estoy con algunos problemas con internet de aquí, gente, pero de carga me refiero. Pero... eso. Marcelo dice, Juan Pérez Hijos me refiero, te vaya a cagar a todo Chile. Ese Paco fue el que nos cagó con la FP y SAPRE, etcétera. Vamos a sacarle la cresta entonces. Sí, claro. Dice él. Foto subida. Festal. Ya está listo el permiso para la besatón por la nueva educación. Nos vemos el viernes. Prepárense. Igual, chistoso. ¿Qué te va a decirte? Bueno, el otro día una de nuestras auditoras se inscribió para no una besatón, iba mucho más allá. Y después alegaba de que le habían llegado porque ella dijo que iba a hacer un casting para ir a esa cosa. Allá. Un casting, claro. Exigente. No, y el tema es que después tenía como 1000 solicitudes de tipo así de amistad. Y decía, ¿para qué se me ocurrió hacer esa talla? Bueno. Así nomás. Pero el ingenio de cómo da a demostrar tus luchas. Y lo volvemos a repetir, la grúa pluma con la... con el vehículo, los cantos, todo, los alumnos, los profesores, ya los cuerpos pintados. Antes veía un cuerpo pintado y era ¡oh, qué terrible! Ahora ya pasan desapercibidos y todo el tema. O sea, ¿cómo más? ¿Qué más tenéis que hacer para que los demás vean lo que es lo que, cuáles son tus demandas? Y estos tipos se saquen la venda del ojo y se saquen la mano de la oreja para que te escuchen y te vean. Ese es el problema. Y vamos a seguir así por no sé. Sí, o sea, acordémonos de las playas de Lavín. Oh. Esto estuvo muy bueno cuando se pusieron todo en traje baño ahí en la Plaza de la Constitución. Y con toalla. Y con toalla y con sillas de playa y todo estirado ahí. Bueno, ahora no te podías acercar a la Plaza de la Constitución, pues. Oye, no. Pero se cacharon la denuncia que hizo Juan Luis Castro, el diputado de la nueva mayoría, con respecto al tema de los teléfonos de prepago entre Natalia Compañón y Lucy, pasó piola, ¿eh? Sí, a propósito de todo esto, pasó piola. De la propia nueva mayoría. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Que tenía antecedentes de que Natalia Compañón y Andrónico Lucy se coordinaban y ocupaban celulares de prepago. Desechables, por tanto, o sea, que no son un plan propiamente tal donde tú puedes rastrearlo y pedir... compra ahí el chip y lo insertas y después chao. Así tira. Ajá. Mira tú, fíjate. Bueno, para eso tenés que tener plata. Para estar comprando chip a cada rato. Claro, pero cuando el hombre más millonario de Chile o de la familia más millonaria de Chile. Y que si tiene acciones en alguna empresa... Seguro. Tiene chip de sobra. Gratis. Claro, tiene chip de sobra. Ese es el tema también. Pero como seguíamos hablando de la lucha de estos trabajadores, de los profesores, de los estudiantes, ¿qué más hay que hacer para que este gobierno y clase empresarial, los políticos, empiecen a ver? Sí, la cuestión... O sea, no es cuestión de que vean. Tampoco es cuestión de que escuchen, como acabo de decir. No, es cuestión de que tomen en cuenta y y lleven a la práctica las peticiones tanto de los estudiantes como de los profesores, de los trabajadores en general en este país. Claro, yo el otro día, por ejemplo, conversaba con una señora acá de la feria, entonces me decía, ¿pero para qué van a seguir saliendo a la calle si ya le dieron la gratuidad a un 60% de los alumnos? A ver, ¿no le han dado la gratuidad a 60% de los alumnos? No. Fue al 60% de los alumnos más vulnerables. ¿Y cómo contabilizáis los alumnos más vulnerables de este país? Por la encuesta CAS. ¿Y la encuesta CAS? ¿Quién la hace? ¿Quién la realiza? ¿Muestra la realidad de Chile? No, pues le dije yo. O sea, cuando ya me decís que hay un 60% de los alumnos vulnerables y sabís que ya hay denuncias de que gente del gobierno o de la clase política o de los empresarios tienen ficha de protección social bajo 4.000 puntos, te está diciendo que no va a haber educación gratuita para todos. Te está diciendo que la medición no vale. Porque, o sea, se sacaba la cuenta y era alrededor entre 80 y 100 mil estudiantes los que tenían gratuidad. Claro. De 1.200.000, 1.300.000 alumnos que hay. O sea, claro, es nada. No es nada, po. No es nada. ¿Ah? También tenemos la lucha, por ejemplo, de las universidades privadas, que han estado en toma, que han estado en paro y que también, o sea, están viviendo la realidad. La gente que va a las universidades privadas, la mayoría es gente de acá, de nuestras poblaciones. Porque la mala base de la educación. No les tenemos, da como para tener un puntaje para entrar en las universidades fiscales. Claro, y lo empecé a ver en todo. El otro día, no sé qué pelotudo fue el que dijo de que el estadio se había comportado súper bien en el himno de Ecuador, de que no habían tirado cosas hacia dentro de la cancha, porque la mayoría de la gente, por el alto precio de la entrada, era gente con muy buena educación, porque se habían criado posiblemente en colegios particulares y católicos. Bueno, pero si hay gente bruta en todos lados, po. Ya. Estaba viendo, disculpe, estaba viendo el video de... Sí, me di cuenta. Resúmalo. Puta, mal, nada. No le va a ayudar el video en la audiencia de formalización. No sé si habrá terminado aquello o no, pero no le va a ayudar en nada. Encima el tipo se notaba que no estaba en todos los cinco sentidos y nada. Y dice la frase así como te va a cagar a todo el país y lo dice. Estaba con la chispeza del, sí, del ahora trago. Claro, lo que él alegaba un poco es que a él lo habían chocado. Lo que puede ser. El tema es que ahí entra, según terminan viendo el fiscal en la madrugada, cosa que estamos viendo, el responsable del accidente fue Vidal. Por eso el otro queda libre en calidad de testigo, citado. Solamente Vidal queda formalizado. Pero independientemente de aquello, el que va conduciendo bajo la influencia del alcohol, en este caso en estado de ebriedad, así que ha por lo menos consignado, según fiscalía, Vidal, no la otra persona. Y eso ya es un agravante. Aquí está el video, dice Pelusa. Sí, lo estábamos viendo recién. No sé si querés escuchar el audio. No se escucha mucho porque al lado de la carretera, entenderá. Claro. Ahora, decir paralelamente, como dato de la causa, que quien se lo termina cagando son los Carabineros de Chile. El video grabado, quien filtró el tema del alcotés fue Carabineros. Todo. Es un claro. Tema. Pero bueno, en fin. Puta, lamentable, yo encuentro un bacano a Arturo Vidal. La vendió, pues bueno, si todos tenemos días buenos o malos y hay que asumir la responsabilidad nomás. Ahora, de ahí estoy esperando la columna de Gendelman, pues bueno, la columna de Copano, y hay un montón de weas. Pero nada, son temas, el tipo cometió un error para mí, no es un tema así tan simplón para mí manejar después de haber bebido alcohol. Me da lo mismo en términos de las leyes y las sanciones. A mí me causa así como preocupación en términos a nivel de personas, así para mí cualquier persona, he tenido discusiones, me lo comentaba en la mañana, más allá de la espera, ¿no? Que técnicamente con 0,1 y tanto, 0,8, ya, está bien, entiendo que eso tiene que ver porque es lo que importa dentro de un tribunal, pero a mí eso, fuera de eso, el tipo sigue siendo un gran jugador, que tengo entendido, no ha variado eso. Son cosas totalmente... Es que acá se mezclan. No, obviamente que la y gente... Y ese es el punto. Se le exige a que sean algo que no lo son y todo el cuento. Recordemos que Arturo Vidal tiene una fundación también. Así que ese. Escalón descubre América. Ley Longuera se deshace de la forma que se hizo y deben responder por soborno. es un genio Escalona. Oye, Escalona, qué oportunista, limpiándose la imagen, hablando ahora de la ley Longuina cuando estaba tan calladito. Pero... Oye, qué cuártico. Igual que en Chile, ministra sueca renunció tras comprar chocolates con fondos públicos. Mira tú. Y hay otro acá que utilizan los autos. ¿Eh? Toblerone y Affair. Esto lo dice Gamba, la ex vicepresidenta, primera ministra sueca Mona Sahlin. Mona, que protagonizó buena parte de la vida política sueca en los años 90, llegó al culmen de su carrera cuando fue nombrada viceprimer ministra y principal aspirante a sustituir a Ingmar Carlsson, primer ministro y líder del Partido Socialdemócrata sueco. Sus esperanzas se vieron truncadas un año más tarde cuando decidió presentarse tras un escandaloso caso de corrupción. Su error, como el de muchos políticos chilenos, fue utilizar fondos públicos para compras personales. ¿Y qué es lo que compró? Mona Sahlin cayó en la tentación de comprar con esta tarjeta dos barras de chocolates Toblerón y un vestido, dilapidando nada menos que 35 euros de las arcas del país escandinavo. El escándalo pasó a conocerse como el Affair Toblerón, que son estos chocolates precisamente. El pueblo sueco indignado se levantó contra la entonces viceprimer ministra y a los pocos días Mona presentó su dimisión y años más tarde escribió un libro en el que ofrecía sus disculpas y su versión de lo sucedido. Igualita la mina que teníamos acá, no me acuerdo en qué gobierno, que había usado los autos fiscales para ir a recoger las bandejas de arándanos que tenía... Claro, tenía un negocio paralelo y todo el cuento. Claro. No fue solamente por esa ocasión, sino porque estaba ocupando precisamente para ese emprendimiento. Claro, para distribuir. Ella había dicho de que lo hacía en horas fuera de trabajo. Claro. Porque salía como a las 7 de la mañana a repartirlo y después se iba al ministerio. Pero sucede que lo hacía en el auto que era del ministerio. Claro. Entonces, eso es grave. Bueno, y así un sinfín de cosas que se han visto con autos fiscales. Ministros, diputados, cuando... No sé, si vemos el caso de Vidal. Francisco recibió un par de chocos. No, pues es parte del audio. A ver si alcanzan a escuchar algo. Esto es la carretera, obviamente. ¿Qué auto sale, caballero? No, está el hueón del hoyo, anda a lavarte la... ¿Cómo ya venís manejando esa hueá? ¿Cómo soy tan tonto, pensáis? Él está hablando a un Paco. Oye, papi, vamos. Si la cago, pues cayó. ¿Cómo? ¿Yo la cagué? Sí. Estás hablando, weá, déjate hablar, weá. Bueno, ahí termina la cosa. Oye, pero aparte de todo ya, Arturo Vidal habla. Yo entiendo esa situación en todo caso. Claro. Un estado en un cosa similar, no en la misma, el tema de manejando así, pero con conversando con carabineros en ese tono. No, y el Paco le dice así como, bueno, si usted la cagó, pues calle. ¿Cuánta empatía? Claro, po. Usted la cagó, pues no fui nada yo. Está ahí enfermo el hoyo, uno. Ay, no. Yo, de antología. Bueno, yo me río el hecho de que, claro, uno ve a los Pacos así como autoridad y todo el tema, o sea. Se supone que es una autoridad. Pero que venga el Paco y te diga así como que el Vidal le diga, ay, pero qué, yo no la he cagado. ¿Cómo? Si la cagó, pues caballero. Oh. Pero bueno, te vaya a cagar a Chile. Puta Vidal. Pégame un telefonazo antes para que cachis cómo estamos, po. No te estáis cagando, chile. Estamos más que embarrados ya, pues estamos insertos. Pero bueno, ahora la aseguradora del auto de Vidal, ¿cómo estará? Un Ferrari. ¿Y qué va para la escoba? No va a salir nada. 100 luquitas. No. Lo dan de baja y se compra otro. Capaz que hasta le regalen uno. ¿Por qué? Claro. Es publicidad, po. Y posiblemente también en la formalización, así como ya, mire, le vamos a dejar pasar esta, pero usted va a hacer una campaña en contra del alcohol en las carreteras junto a Carabineros de Chile. Y que salga el Paco así como, la cagaste, sí, la cagué, no tomo más. Salió hablando Bachelet respecto a Vidal. Ya. Dice, me alegro que no le haya pasado nada grave. Ya. De hecho, lo voy a decir una cosa, es un poquito gracioso. Anoche están los cabros de los cangrejos y mandaban un... Esto fue la primera hora inicial. De hecho, antes de empezar el programa teníamos alguna información del tema, pero estaba a nivel de trascendido. Entonces empezamos a buscar todo lo demás, casi para consumo personal. No, este tema de... Hay cierta línea editorial en la radio, no abocamos hacia otros temas. Pero había expectaciones, como información era bastante interesante. Bueno, el caso es que salía gente y dice, bueno, Vidal chocó, pero está bien y todo el cuento. Entonces salieron varios, obviamente, de gente de la mayoría diciendo, ve, la presidenta es cábala. Ah, chocó y no le pasó nada. Y circulaba eso ayer. Creo que ahora andan borrando tweet, varios. Solamente quería decir eso. Me dice Marcelo que en TVN dijeron que Vidal va a ser reintegrado ahora a la selección. ¿Viste? Sí, es lo que te estaba diciendo yo. O sea. Pero claro, pues si eso era ta caída de cajón. De que al final aquí ya pucha, le embarró caballero, ahora váyase para su casa y váyase a la selección ahí a concentrarse y concéntrese en la selección y no se concentre en los casinos. El tema es que si tú lo ponías en todos los contextos, en todo el contexto y en todas las noticias que han pasado hacia atrás de gente que ha manejado, por ejemplo, la otra vez veíamos un tipo en camioneta que pasó por medio de una feria y no le pasó nada, po. Y así lo podéis poner. Ahora, la ley Emilia es otra cosa, pero aquí no mató a nadie. Y retomamos contacto con Joaquín. Joaquín, cuéntanos, ¿cómo va la cosa ya? Va bien, es una marcha muy masiva y desde ahora puedo ver la camioneta en la grúa, en la pluma. ¿Todavía? ¿Todavía? Sí, todavía está ahí. Es una imagen maravillosa. ¿Ves? Sí, debo decir que así como justo cuando llamaron estaba viendo eso. Disculpa, Joaquín, eso está en el sector de Calicanto. Sí, estaba llegando, claro, a la estación Mapocho. Y ahí se ve, en Calicanto, frente a la estación Mapocho, hay una grúa y está la camioneta ahí colgada. Perfecto. Eso es la gente de los trabajadores de CCL3, que es Consorcio Construcción Línea 3 del sindicato Sintec Chile y Sintransar, que están en huelga desde el lunes, y subieron la camioneta del jefe. Estuvimos conversando de eso para que lo escucharan. Exacto. Cuéntanos sobre la marcha. La marcha es extremadamente masiva. Sí, O sea, más de 150.000 personas de seguro. ¡Wow! Es realmente así, yo creo que está todavía empezando allá en Plaza Italia, todavía hay gente saliendo, porque había mucha gente, luego partimos, y yo avancé mucho, todavía había gente, y estaba Plaza Italia está prácticamente intacta, está llena de gente. Así que realmente muy, muy masiva esta marcha. Oye, te estaba pidiendo una foto, y estaba ahí subido, ¿arriba de qué, de la grúa? Está en la camioneta. O sea, subí un segundo en la camioneta, luego de que, por supuesto, se bajara Ricardo Paredes, no quería estar en esa misma camión, al mismo tiempo que él. Así que esperé que terminara su discurso, lo aborrecí y después me subí. Que eres malo, Joaquín. Soy malito. Joaquín malito, po. ¿Ah? Oye. Joaquín malito, pero a propósito, hicieron los discursos en el camino para que no le ocurriera lo que le pasó la otra vez. Que una pifiadera más o menos grande. Sí. Y todo eso. Recordamos bueno, eso. Bueno, y lo que te voy a hablar es que profesores de todo Chile. Así es impresionante. Así. Perfecto. Uno entonces, ve así Zapallar, en este momento está pasando, lugares de Chiloé, la sexta región está entera. Hay también hartos profesores universitarios de distintos lugares. Hay mucha gente. Oye, ¿y los Pacos, Joaco? Los Pacos están, como decimos a veces bromeando, de normal. Están con gorra, o sea, no hay fuerzas especiales, ¿eh? Salvo en ahí la esquina donde está el Museo de Bellas Artes, que había un zorrillo estacionado. Ya. El resto no se ha visto ninguna, no nos ha visto guanaco, no se han visto los buses, no se han visto fuerzas especiales. Yo creo que lo hay, pero como la otra vez también, del mismo modo, están ocultos, no se están presentando como para no, probablemente no llamar la atención tampoco. Ya, pero ¿se ve harto Paco de gorra en la calle? En este punto donde estoy ahora, que estoy casi llegando a Mercado Central, ¿ya? No se ve ninguno. De hecho, no hay ninguno. Ok. Absolutamente ninguno. No, la marcha ha sido bastante tranquila. Bueno, pienso yo que será un gran desatino de parte de Carabinero revivirla, porque hay profesores de cada localidad del país que verían cómo es la cosa, pues. Cierto, recordemos que aquí hay delegaciones de todo Chile, que profesores han viajado, llegaron algunos en la madrugada, otros llegaron en la mañana para marchar en Santiago el día de hoy. Exactamente, se dice que alrededor de 100 buses que partieron desde distintas localidades hasta el sector de Plaza Italia para esta marcha. Wow. Así que es mucho. Cuando llegué, yo llegué como media hora o 40 minutos antes y ya estaba repleto de profesores, pero justamente esos profesores que habían llegado en buses. Y por lo que contaban también las organizaciones, que hay algunos que no han alcanzado todavía a llegar y que venían en camino. O sea, hay más profesores incluso que querían marchar que los que están marchando hoy en día. Uh-huh. Perfecto, Joaquín. Oye, agradecido del contacto, ya estamos en la parte más o menos final del programa, pero queda todavía. Y vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir. Recordemos siempre a la hora de la noticia como que la cosa cambia. Sí, efectivamente. De hecho, uno lo que esperaría sería como estilo 1:30, pero también hay uno analizando y piensa que probablemente esas noticias van a ser dedicadas a un tipo que chocó con un auto rojo, más que a 100 o 200 mil personas que estén marchando para retirar la carrera docente. Perfecto. Ya. Así que un gran abrazo, saludo ahí a quien está, Neis, Alfonso y tú, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo para allá de vuelta. Un saludo para ti y cuídate mucho. Que estés muy bien. Chao. Sí, y te estaré no robar. Ya. Por favor, esta vez intenta que no. Ya voy. Nos vemos. Chao. Ya, chao. Ahí estábamos con Joaquín desde la marcha, multitudinaria marcha nuevamente de profesores en Santiago de Chile. Y esta vez que vienen de distintas partes del país. Súper importante eso. Cierto. Importantísimo. Oye, una consulta, ¿al caballero lo sacaron entonces de la camioneta o lo tendrán arriba todavía? Es que era, la pregunta era, millón. Era, no, lo que pasa es que fue como una, ¿cómo se dice? Una noticia difusa esa, no hubo una confirmación de si estaba o no estaba. Fue un tuit que se veía como una manga azul. Ya. Con un reflejo, pero tomaba como a las 11:30 de la noche, entonces no se podía confirmar si estaba o no arriba. Ya. Pero es bueno que, bueno, saliendo del tema, es bueno que los profesores se estén manifestando y que estén llegando de todos Chile, para que se haga la masividad. Y van llegando en grupitos, pero los otros mismos profesores se están manifestando dentro de sus territorios. Eso es lo que iba a consultar. Claro. Hay también manifestaciones en las distintas provincias de sur y del norte. Yo me imagino que sí, porque era un llamado a marchar para todos Chile. Uh-huh. Y entonces, todos no podían venir a Santiago, claro, obviamente. O sea, vinieron como las bases de cada localidad, pero los demás se quedaron allá y se quedaron con los colegios en paro, trabajando con los alumnos también en el hecho de las demandas, de hacer visible, porque los profesores, aparte de estar marchando y todo, están trabajando dentro de los colegios visibilizando por qué no les sirve la carrera docente, que no es que no quieran ser evaluados. No, pues, jamás. Pero ¿por qué no les sirve? Porque aparte no se sentaron ellos en la mesa a crearla. Entonces están creando conciencia también en sus localidades, en sus territorios, con la gente que no conoce en sí el proyecto de ley. ¿Y por qué no le sirve? Y lo están haciendo. Entonces, la marcha es muy masiva acá en Santiago, pero yo creo que también en las regiones y en diferentes partes, ciudades del país, también están movilizados. No sé, lo hemos visto, por ejemplo, en localidades extremas, en Arica, en Chaitén, Aysén, diferentes partes. El otro día, por ejemplo, veía una localidad que nunca pensé que se iba a manifestar, que era Lagorranco, Río Bueno, La Unión. Se juntaron y cortaron las carreteras. Entonces, es una lucha que está, una unión que hace muchos años no se veía. ¿Eh? Lo vimos a finales del año pasado, vimos un atisbo de lo que podía pasar. Que fue, ¿te acuerdas de esa marcha por ahí por finales de noviembre? En que llegaron profesores también de ciertas localidades. Sí, fue una marcha por la Alameda que llegaba hasta Los Héroes. Y que le estaban cerrando la puerta, en este caso a Gajardo, por haber firmado ese compromiso de que después de esas votaciones que se supone que debían estar el día lunes y no se estuvieron hasta el día miércoles y que costaba que hubiera una contabilidad de voto y todo el tema, cuando en otras solamente lo hacía en cosa de horas. Entonces, como decíamos hace rato atrás, Gajardo como que se pegó la escurría de decir, chuta, voy a perder por esto otro, no tengo responsabilidad, no tengo representatividad, llegué y firmé un documento sin consultar a las bases, creyéndome un dictador más de este país. Pero ahora ahí están las bases, pues están todas movilizadas y el tirón de oreja que la remesón de piso que le llegó al hombre es para que se quede callado de una vez y le consulte nuevamente las bases. Oye, presente en la marcha está Fernando Villegas, Matías del Río. Tú crees que estoy mintiendo. Bárbara Figueroa, hasta Alexis Sánchez, Edu Vargas. De hecho, está, por ejemplo, Salud por los profes, hay un rostro de Vidal presente también en la marcha. Varios rostros también ahí, la creatividad de parte de profesores. Avisa, po, oye. Pucha, mujer, ya, po. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Yo te veo ahí bien. Para. Viste que vaya a contagiar ahí a Alfonso y después. Sí, pues, no va a venir como en dos meses. No voy a poder venir. ¿Viste? Empieza con esa. Empezó con las excusas. Sí, po. No son excusas. ¿Eh? Tú me estás acá infectando. Oh, qué feo. 4 cuadras de marcha en Valdivia, nos dice Robinson Silva. Oye, dice el Alberto Hurtado, está en toma y se está incendiando. El foto que nos muestra, por ejemplo, Santero. ¿Será así? ¿Será así? Vamos a averiguar más si hay algo. Sale humo de ahí, por lo menos. Así la cosa. Parte. Tenemos harta movilizaciones. Lo decía adelante con el tema de Fashion Park, que tampoco llegaron a acuerdo. Y quizás cuántos trabajadores más y cuántos profesores más en diferentes en localidades tan pequeñitas que no salen a la luz. Claro, ¿no? O sea, trabajadores en huelga hay muchos en este momento. Y que no se visualizan porque obviamente no les conviene a los medios de comunicación dar a conocer lo que está pasando en cuanto al movimiento laboral. Y esto ha pasado mucho en muchas ocasiones y va a seguir ocurriendo si los trabajadores no visualizan, no se hacen funcionar su ingenio para que todo el mundo sepa, sí, algo está pasando allí. Sí. ¿Ah? Como es el caso de la grúa pluma, en la cual la camioneta ahí está colgada. A vista y paciencia de toda la gente. De hecho, me envían la foto, la voy a subir ahora, de la marcha va pasando y está la pluma, la grúa, y a lo lejos de fondo está el auto todavía arriba. Yo creo que los trabajadores no van a bajar esa camioneta hasta que lleguen a un acuerdo y sus demandas sean escuchadas. Uh-huh. Y es porque es una forma de presión también, de que el jefe también presione para que los trabajadores sean escuchados. Uh-huh. Claro, o sea, que los jefes se pongan al lado de los trabajadores y no al lado de los empresarios, porque sucede que obviamente los jefes deben estar al lado de su gente, con la que están trabajando, qué sé yo, todo el día y toda la jornada laboral, y no al lado de los empresarios sentados en su oficina, aquí no pasa nada, y tratando de bajarle el perfil a las movilizaciones, sino claro, que al contrario. Ellos deberían estar ahí al lado de su gente y entrando en conversaciones también con la empresa para que se solucione esta situación. Sí, forma de presión, y yo creo que es válida. Es válida cuando ya no se te escucha. Bueno, estaba pensando también mañana en el paro llamado paro nacional. También hay diferentes sectores movilizados. Antes leíamos con el tema de Escalón y la ley de pesca. Los pescadores también siguen movilizados. Mañana también uno de los que llama a este paro nacional, aparte de la Confech, también está la Unión Portuaria. Y es porque estamos con el tema también del mar, de cómo esta ley ha mermado el trabajo de los pescadores artesanales. Donde han sido saqueados, porque han sido saqueadas su trabajo. Y hasta el minuto el gobierno ha flanqueado a esta empresa, y o sea, se están hasta recolectando firmas para que se pueda ser derogada y no pasa nada. Así es. Y cuando sabemos que hay participación de empresarios, cuando estaban en votaciones y estaban pasando plata por debajo de las mesas ahí, po. Eso es corrupción, eso es cohecho, y es un sinfín de cosas más que le podríamos decir. Pero de nuevamente vemos que el gobierno tiene los oídos tapados, los ojos también. Entonces, ¿cómo la gente no se va a movilizar y no va a buscar nuevas formas de visibilizar la lucha? Cuando nosotros no somos los que estamos cometiendo estos errores. A nosotros nos están pisoteando nuevamente. ¿Ah? Y el gobierno, lo vemos que en vez de defendernos, está de la mano con estos otros tipos. Así porque hay intereses por medio. Claro, pues, entonces ahí que aguanten nomás los trabajadores, llevarle esto, y no es solamente el aguante de palabras, llevarle, no sé, si estáis cerca de una huelga, pasar a saludar, enterarte de qué es lo que pasa. ¿Ah? ¿Por qué se moviliza? Yo no creo que un trabajador se vaya a movilizar porque quiere movilizarse. ¿Ah? Estamos hablando con costa de que no reciben sueldo. Hay familias detrás. Por lo tanto, no sé, si vamos pasando, por último saludemos y no sé, necesitáis, no sé, una luca por último para que compren pan para el día. Eso es también visibilizar y ayudar a los trabajadores. No es solamente colgar el cartelito ahí en internet o en la página de Facebook. Muchos pasamos por lado de huelgas pequeñitas de repente y lo hacemos vista gorda, así como, ah, mira, están en huelga. Y son, muchos de repente son unas empresas con 20 trabajadores, pero una empresa que tiene 100 filiales a lo largo del país. Que cada filial tiene que pelear por sí. Aparte, porque no pueden tener claro, una conexión todos los sindicatos, y por lo tanto la lucha se hace mucho más complicada. Difícil, claro. Y los resultados casi nunca llegan a buen puerto. Claro, cuando, no sé, trabajadores están en huelga en una empresa, pero son de empresas anexas. Claro, los subcontratistas, por claro, ejemplo. Claro. Entonces, son cuestiones que pasan en nuestro país y que no son visibles. Y que muchas veces pasáis por el lado y, están de huelga de estos lados. Y posiblemente no son de ese lado, pero trabajan ahí porque están con un subcontrato. Y su única forma de hacer una huelga efectiva es estando dentro de esa misma empresa, porque ahí es donde trabajan. Porque hay empresas que son solamente papeleo. Y nada más. Así que ojo también con eso, de cómo podemos ayudar a visibilizar, no solamente en internet, sino que también con nuestra presencia. Por último, ir a saludar y enterarnos de que están. Así tal cual. Oye, ahí mandé la foto, está en el TL, donde se ve la marcha de los profesores y de fondo está la camioneta que subieron ayer los trabajadores de CCL3, que está en huelga desde el día lunes. Ahí está la camioneta del jefe. Se ve de fondo ahí, este sector de Calicanto, para que lo tengan ahí presente. De la que estábamos hablando hace un rato. Para que vean que todavía está el auto subido ahí. Yo me acuerdo de esa canción, jefe, jefe, jefe. No rompas la pelota. Esa. ¿Qué me explota? Sí. Jefe, jefe. Sí. Era buena. El otro de la puta jefe de Loop. ¿No, no te acuerdas de esa? No. Puta jefe, no sea mala onda. Ah. Puta jefe, no sea mari. Hay un montón de cosas. Hay hartas canciones para los jefes. Sí. Oye, han inspirado canciones y creatividad. Sí. Entonces la marcha ya había llegado a Estación Mapocho y quedaba aún gente en Plaza Italia. Sí. Harta gente. Qué bueno. Harta gente. Oye, otro tema que íbamos a revisar antes de irnos, nos queda un cacho todavía de programa, tiene que ver con la lucha de Nahuel. Te preguntaré, ¿quién es Nahuel? Que este pequeño, Nahuel Barroeta Mayorga, se llama, quien padece una complicada y rara enfermedad. Esto de rara es súper importante en términos de concepto. ¿Por qué? Porque en este país las enfermedades raras no están en el auge. No. De hecho, ahora recién va a entrar en vigencia la ley Ricardo Soto y hasta por ahí serviría en este caso en particular. Él, desde sus primeros meses de vida, ha tenido complicaciones y caros tratamientos médicos. Esto se debe a que él tiene el síndrome de Alaguille y que al ser una patología rara, estas no son cubiertas por el sistema de salud pública. Esto, aún con la ley de Carter Soto, el tratamiento de Nahuel debe ser costeado por su familia, lo que por lo mismo y las deudas que han generado arriesgan en estos momentos que su casa sea rematada por el servicio puesto interno, que lo vea a través de tesorería, pero esto tiene que ver con el tema de pago de contribuciones propiamente tal. Tienen fecha hasta el 31 de julio por el no pago de contribuciones de la casa. Este caso vuelve a abrir el debate sobre la condición precaria y la indefensión que genera el sistema de salud pública, claramente, pero también se suma al cuestionado rol del organismo recaudador, nos referimos al servicio puesto interno, que en otros casos, donde ha avisado perdonazos, como ocurrió con Johnson, en donde perdonó casi la totalidad de la deuda, que correspondía a un 99%. ¿Se acuerdan cuánta plata era? Así me gusta el Alzheimer presente. ¿400 millones o 400? Las pelotas, 59 mil millones de pesos. Sí. Estamos hablando de varios millones de dólares, pero lo mismo en pesos. ¿Y adivina cuánto deuda la familia de Nahuel? 5 millones de pesos. Y está a punto de perder su casa. Así que ahí su familia ha empezado una campaña para no perder la casa. De hecho, van a tener una actividad que esta va a ser en julio. Perdón, el 28 de junio, la próxima semana. No, sí, una semana y media más o menos. Sí. Que va a ser allá en Maipú. De hecho, gente se contactó también con nosotros y derivamos directamente a la familia para poder ayudar a esta familia. De hecho, hay gente ahí en la tesorería que también se contactó con nosotros que dijo, bueno, esto se puede resolver. Claro, cuando el tema ya está en la palestra, ¿cuántas familias probablemente están en la misma condición? Probablemente no con el remate de su casa, pero en bastantes precariedades, porque enfermarse en este país es terrible. Es terrible, porque tenés que optar a rato, a veces, literalmente, entre comer o salvar la vida a tu hijo comprando los remedios que necesitas, que son carísimos. Sí. Tratamientos que no son cubiertos. Es tremendo. Bueno, Nahuel, un pequeñito de 3 años, el mal de Illigue, algo por ahí, afecta directamente a su corazón y a su hígado, pero el papá le dio un trasplante. Y están viendo cómo funciona, se lo dieron hace un año atrás más o menos, pero ha ido teniendo, no sé, estuvo en coma 2 meses, por ejemplo, el bebé, aparte ha tenido otras complicaciones a sus riñones, a sus pulmones y todo el tema, por el mismo tema que, por ejemplo, que él se alimenta vía manguera. Entonces es una alimentación especial. La mamá tuvo que dejar de trabajar para poder cuidarlo, porque tú sabes que requiere de cuidados muy especiales los niños, más cuando están enfermos con estas patologías que son tan desconocidas en nuestro país. Y han dado una pelea por años. Entonces dejaron, esta es una herencia que tienen ellos, esta casa en Peñaflor, dejaron de pagar las contribuciones porque en realidad es millonaria la enfermedad de Nahuel. Claro, entonces lo poco y nada que recaudan de dinero se va directamente a Nahuel y quedan otras cosas pendientes. Y acá de repente les aparece, primero era el 24, después ahora el 31, el remate de su vivienda. ¿Y dónde va a quedar Nahuel? ¿Dónde queda esta familia? ¿Ah? Y empezáis a pensar, Johnson, La Polar, plata que entra, plata que sale, plata que no está. Pero ¿por qué siempre nos toca a los mismos pagar las consecuencias de? ¿O por qué con nosotros la ley es más dura que con los empresarios? Acá el Estado está negando salud porque no está en el plan auge. O sea, sí, el niño se atiende en el hospital, no sé, el Calvo Maquena y en diferentes entidades. Pero los remedios, sueros que usan para limpiarlo y un sinfín de cosas más, no los costea el Estado. Los costea una familia, unos amigos que están detrás de ella, de esta familia. Y más encima le van a rematar la casa. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Este el país que estamos construyendo, el que queremos? En que lo que evaden 5.000, 50.000 millones de pesos están en libertad y van a clases de ética. Y los que deben 5 millones, no por una sinvergüenzura, sino que porque tienen una enfermedad grave, les van a quitar lo poco y nada que tienen. Entonces, ¿de qué construcción de país hablamos? ¿De qué equidad hablamos? ¿De qué igualdad? Ayer leí una noticia de que de que la riqueza había subido. ¿Para quién subió la riqueza en este país? Para los mismos de siempre, po. Ese grupito que son alrededor de 50 familias. Entonces, obviamente, ese grupo es el que siempre se llena y se llena y cada vez se llena más, porque es un saco sin fondo. En cambio, como hemos dicho varias veces acá, ¿quiénes son los que pagan los impuestos en este país? Somos nosotros. Claro. Los grandes empresarios no pagan impuestos, o si pagan, pagan muy poco para la cantidad de millones que tienen. Entonces, al final, eso es lo que estamos construyendo. Claro, yo decía el otro día, el Estado niega salud y además quita vivienda. De hecho, se supone que, como lo estaba señalando Denante, habría gente de la tesorería que estaría ofreciendo ya ayuda para resolver esto. Ayer se le habló también en un canal de televisión, para que no vaya a remate de su casa y ver alguna posibilidad de repactar o ver alguna forma en cómo se soluciona esto. Hay gente que ha ofrecido distintos tipos de ayuda. Nosotros, a ver, colocamos la nota, está el Facebook de la madre de Nahuel, de Esca Mayorga, y se pueden contactar directamente con ellos. Sí, de hecho, tienen también una cuenta, canalicen hacia allá, porque mucha gente le dijo, oye, queremos ayudar, todo el cuento, ¿cómo? Hágalo directamente. Sí. Directamente. Sí, háblenlo con ella. Ella está muy, muy contenta ahora porque se ha visibilizado su problema. Porque a mí, este problema no es de ahora, no es de un mes atrás. O sea, viene hace mucho tiempo, también salió en la televisión y como me decía por ahí una de las amigas, me decía, mira, apareció en televisión, se apagaron las cámaras y la vida de Nahuel sigue tal cual. Tal cual. No hubo ningún cambio. Claro. Entonces, lo que queremos es que haya un cambio. No se está pidiendo plata para hacerle una fiesta, no. No se está pidiendo un favor. No. No se está pidiendo una limosna. Se está exigiendo el derecho a la vida. Claro. Entonces, eso es la situación. por ser todos aquellos que pro vida, que hablan de no al aborto, porque la vida y la vida y la vida, pero cuando el niño nace y ya necesita algún tipo de ayuda, ahí, arréglatelas como puedas, po. Claro. Ya naciste. Claro. El Facebook es de la mamá de Nahuel, es Desca Carolina Mayorga Rubilar. Desca Carolina Mayorga Rubilar. Ahí la encuentran en Facebook. También encuentran toda su historia, la historia de lucha que ha tenido con su hijo, con Nahuel. Guerrero Nahuel le ponen algunos de los amigos y de la gente que está tratando de sacar esta... de ayudarle económicamente haciendo tocata, haciendo sin fin de cosas más, un grupo de hip hop, pero se va a reunir este 28 de junio allá en Maipú. Están pidiendo una adhesión de 3,000 pesos con una preventa, van a haber muchos artistas. Pero también llamamos a los artistas, a esos que están en las cadenas de televisión y que son más comerciales, que también se sumen. Este es nuestro Chile, esta es nuestra realidad. O sea, nosotros así vivimos cuando tenemos enfermedades catastróficas, vivimos de bingo y de la solidaridad de los demás. ¿Dónde están los embajadores de UNICEF? En este minuto, claro. Que deberían de estar ahí presentes y apoyando y ayudando a esta familia. Claro. Ella tiene una cuenta que está en el posteo de la radio. Yo posteé a mucha gente el número de cuenta para que pudieran ayudarla, porque decían, ¿cómo los ayudamos? Aunque sea una luca, alguien decía la campaña del peso. Cosa de poder hacerlo directamente con ella. Sueros, gasa, un sinfín de cosas que utilizan ella. Entonces necesitamos que se haga visible, que la gente, no sé, por último con 500 pesos que puedan aportar. Eso me interesa. Claro. ¿Y cuántos niños más hay así? Cierto. Lo interrumpo un poco. ¿Sí? Vamos a hacer contacto con Desca, como estaba diciendo Inés hace un rato. Desca, la madre de Nahuel, de quien estamos hablando. Desca, ¿tú me escuchas? Sí, sí. ¿Cuál es la situación en la que están hoy? Ustedes vienen tratando de visibilizar esto hace bastante rato, desde los primeros meses. Nahuel padece este raro síndrome, y volvíamos al concepto de raro hace un rato, porque lo raro no está incluido en la salud pública en Chile. Recién se está viendo el tema de Ricardo Soto, que no cubre del todo. De hecho, se dijo, bueno, es que es un comienzo. Y más encima, por otra parte, tenían en riesgo de que arrebataran su casa por tema de no pago de contribuciones. Casa que, dicho sea de paso, es una vivienda. Agrego otro dato más, que tiene que ver con tu ficha de protección social también. Sí. Que nos contempla un montón de factores. ¿Cuál es la situación que están ustedes como familia? Lo primero es que, bueno, Nahuel, la enfermedad de él no tiene cobertura de ningún tipo, ni siquiera en ISAPRE, como con enfermedad de catastrófica, nada, porque ni siquiera está codificada en el Ministerio de Salud, o sea, no existe. No está inscrita, no hay existencia de ella. Entonces yo no puedo optar a ningún beneficio, a nada. Y el asunto de la casa, claro, son contribuciones, son 5 millones que se deben. Mi papá hace un tiempo atrás intentó regularizar esto, pero es imposible, porque $1,000,000 al mes en gasto del niño para poder mantenerlo, y es un tratamiento paliativo, porque la enfermedad de la parte no tiene cura ni un tratamiento específico. Esta enfermedad, que es bastante compleja y bastante rara, ¿no ha tenido alguna ayuda? ¿Se ha acercado a alguna autoridad? Decir, mira, saben que entendemos su situación, vamos a ver cómo resolvemos esto. Porque yo revisé, y contaba junto a otra gente, que tú la subiste hace un tiempo en tu Facebook, la ficha de protección social. Y tú misma te decías, ¿cómo es posible que yo tenga este puntaje con la situación familiar en la que nosotros vivimos? Sí, perfecto. Vinieron a hacer, bueno, yo pedí muchas veces, fui 7 veces a que me vinieran a hacer la ficha de protección social, a la municipalidad. La última vez tuve que ir con el niño, que lo vieran, que por favor necesitaba la ficha. Uh-huh. Después, el día que vinieron a hacerme la ficha, incluso justo estaba Chilevisión ese día, que me había venido a hacer la primera entrevista que me hicieron. Uh-huh. Se demoraron más de un mes en entregarme el resultado, y cuando llego a buscar el resultado, mi sorpresa fue que eran 9.995 puntos. Entonces, no es posible que me den ese puntaje. Yo fui a IDE con la municipalidad a hablar, y me dijeron que había sido un error, no sé, y que el 5 de julio me iban a volver a dar un puntaje real, me dijeron. Entonces, cosa que no ha ocurrido. El 5 de julio llevaría mi puntaje real. Ah, ya, perfecto. Y ustedes tenían plazo hasta el 31 de julio. Claro, entonces me demoran un mes más en poder yo tomar... empecé a buscar a ver qué podía postular, cosas, que son lo mínimo, pero con esto me limitan un mes más. Claro, y aparte que es difícil postular a ciertos beneficios cuando tiene un puntaje como el que te sale la ficha de protección social. Claro. Ustedes han empezado a hacer actividades de autogestión, básicamente. Claro. Con tal de... Todo es autogestión, todo. Porque acá hay dos cosas que se juntan, y lo hablábamos hace un rato, que tiene que ver, uno, la enfermedad. Probablemente esto lo van a comprender muchísima gente, sobre todo la que escucha acá en la radio, que una persona en la familia se enferma y se arruina cualquier equilibrio que uno podía haber tenido en términos económicos. Usted me decía que tiene una enfermedad carísima de 1.000.000 de pesos, donde no estamos contemplando, por ejemplo, la manutención. Tú tienes otra hija. Sí. Hay que comer, sí, hay que vivir. Sí, es difícil. Porque yo vivo solo con mi papá y mi mamá, y mi papá es el que mantiene la casa, y mi papá hace poco quedó sin trabajo también. Yo no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mi hijo 24 horas al día. Contratar a una enfermera es carísimo. Uh-huh. Uno se empobrece. Desca, hablas con Inés, con Neis. Bueno, yo vi tu caso y me dolió mucho el hecho de que tengamos que traer la televisión, radio y todos los medios para poder visibilizar tu lucha. Soy una mina muy grande para mí por el hecho de cómo lucháis por tu hijo. El hecho de esta ficha de protección social, que en vez de mostrar nuestra pobreza, muestra, no sé, la falsedad de esta sociedad en que vivimos. Pero, no sé, me gustaría que dieras una cuenta de ahorro para que te puedan apoyar. Hemos tratado de difundir lo máximo tu caso. Y así hay mil casos más. He visto también en tu Facebook que tú luchas también por otros niños que están con diversas patologías. Claro, sí, muchos niños, sí, es increíble. Por ejemplo, yo estoy en la Federación Chilena de Enfermedades Raras, la FECHER, y de todas las agrupaciones de enfermos con enfermedades raras que hay, ninguno está contemplado en la ley Ricardo Soto. Por lo tanto, tampoco en el auge. Tampoco, menos. No, claro. Ninguna enfermedad está codificada de las que están en la Federación Chilena. Incluso hay enfermedades que son más caras que las de mi hijo, que es una cosa impresionante. Desca, ¿tú podrías darnos tu número de cuenta para poder, a la gente que nos está escuchando en este minuto, porque estamos al aire en programa, para que ellos sepan dónde, cómo te pueden apoyar? Yo veía también ahí unos medicamentos que tú pedías, gasas, leches especiales que toma Nahuel. Claro, la leche de Nahuel es la... Ibas a tomar de 300.000 pesos solo en su leche. Eso, disculpa, 300.000 pesos mensuales, solo leche. Sí, solo en leche. Claro, así que si quieres dar tu número de cuenta. Ya, tengo la cuenta RUT de Banco Estado. Ya. 15-954-227-0. Repítela. 15-954-227-0. La voy a repetir, que es la cuenta RUT, que es 15.954.227-0. Sí. Esa es la cuenta de cuenta RUT de hecho aquí la mandan los amigos también de otro medio que la tenían y la vamos a hacer circular. Sabemos que gente de la tesorería se contactó contigo. Sí, me llamaron esta mañana. Uh-huh. Lo que me dijo la secretaria, que me llamó, que lo que iban a hacer, que condonarme la deuda iba a ser como bien difícil. Chistoso. Que esos 5 millones iban a tratar de hacerme el pie, por ejemplo, que es más o menos como de 1 millón de pesos que yo tengo que dar. Ya. Y lo iban a achicar, y la cuota que yo después tenía que pagar, también como que lo iban a achicar para que me iban a dar como más años de plazo para poder pagarlo. O sea, entiendo que lo que te están ofreciendo es una repactación. Eso, exactamente. O sea, no están solucionando el problema, lo están diciendo, mira, ¿sabéis que salgamos del escándalo ahora, repactémoslo a más tiempo y paga ahora esto y después terminas pagando todo, claro, más adelante? Te achicamos la cuota nomás. Increíble. Achicamos la cuota, pero la alargamos por más tiempo y con más intereses. A ver, nosotros cuando vimos esta historia, yo claro, conversamos con abogados, de hecho descubrimos una cosa que yo por lo menos desconocía, que la mayor cantidad de remates, uno piensa que el tema de los bancos es a través del tema del pago de contribuciones del servicio puesto interno, uno de los mayores acreedores, y contrastamos esto con otros casos, particularmente, porque probablemente está en el inconsciente colectivo, el caso de Johnson. El perdonazo, claro, perdonazo a Johnson fue del 99% de la deuda, equivalente a 59 mil millones de pesos. Claro, y a mí no quieren por 5 millones de pesos. Increíble vivir en un país así. Claro, es como... es absurdo. Claro, porque tú hablas de... ahí se ve la iniquidad que hay en este país desde los poderosos a nosotros, los del pueblo. Claro, porque tú hablas del caso de Nahuel, pero también hablas de un montón de otros casos que están dentro de la Federación de Enfermedades Raras que está estableciendo, donde hay un montón de historias probablemente. Hay muchas, sí, demasiadas. De hecho, veía la historia de Esperanza, por ejemplo. Esperancita, ella falleció hace poquito. Uh-huh. Terrible también no tener un tratamiento de nuestro hijo para poder... Por ejemplo, si Nahuel, por ejemplo, su enfermedad es terminal, poder mantenerlo y que viva bien, que no esté pasando por escasez de su leche o de cualquier cosa. Bueno, Desca, vamos a estar ahí contigo siempre para lo que necesites. La radio está. Bueno, nosotros ya nos contactamos por Facebook y también con parte de tu cercano. Vamos a seguir difundiendo todas las actividades que se hagan en torno a Nahuel. También me hice... amiga de la FECHER, para también trabajar el tema ahí con ellos, y vamos a buscar soluciones, pero soluciones de verdad. No queremos soluciones parche, no queremos pactar, sí, con impuestos internos, y tenemos que hacer fuerza entre todos, no solamente eso, yo igual tengo la comisión de pelearse la servicio puesto interno hasta el final. Sí, es increíble que en este país, a propósito de la última reforma tributaria, lo decíamos, que había este artículo transitorio, que había un perdonazo para un montón de empresas que tenían, por ejemplo, capitales fuera de Chile, o sea, escondidos en paraísos fiscales, y que pueden tener ningún problema. Por el pago de contribución, alguien no solamente pierde la casa, sino que se le genera un quiebre tremendo a nivel familiar, y más encima teniendo presente esto. Estoy viendo acá, por ejemplo, ustedes tienen una actividad el próximo 28 de junio en Maipú. 28 de junio en Maipú, sí. ¿En qué parte de Maipú en especial? En la cancha de la Gloria Navales. Ah, ya, esto es cerca del vivero, esto es en Victoria con Porvenir. Claro. Ya, ubico para allá, conozco gente, mando saludos, aprovecho ahí también de mandar saludos para allá. Un evento. Esto está con a 3.000 pesos. Del hip hop, del rap. Sí, de hecho, por ejemplo, va a estar Certero, Niebla Baja, que ha estado acá, Onda Retro, Bubaceta, King Kong Click, Psycho Sur, Club de Raga, Perros de Pelea, Animales Kill, Conde Spike, etcétera, etcétera. ¿Pueden comprar entradas desde ya? Sí, preventa y después el día de venta. De hecho, bueno, ahí en la nota está el afiche y también está, ¿cómo se llama? Tu Facebook, puesto ahí también para que se contacte directamente contigo. La idea... pues mucha gente nos preguntaba, queremos abortar. De hecho, hay unos amigos, unos medios, había un afiche que encontraron donde sale la cuenta RUT, entregaron la cuenta RUT para que la gente pueda aportar y que vayan directamente, o sea, ser intermediario, pero por acá nosotros no manejamos por tema de política interna, tema de dinero ni nada por el estilo. pero también, y lo que dice la INE me parece muy importante, este es el caso de Nahuel, un caso tremendo, que la verdad cuando nos contaron este caso, que llegó mucha gente diciendo, oye, mira, está pasando esto, y empezamos a interiorizarnos, hay un trasfondo, y está el trasfondo de esta federación que está peleando, de un montón de familias que tienen hijos, sobrinos, amigos que están con enfermedades claro. raras y que no son cubiertas, me parece que tienen muy poco espacio. Claro, y la ley de Gatesoto a nosotros nos excluyeron, nos discriminaron. Incluso nos trataron hasta de egoísta por pelear los derechos que me corresponden. Oye, Desca, te queremos agradecer el contacto. Queda a disposición acá los micrófonos y también el espacio de la radio en lo que podamos aportar, aunque sea un grano de arena. Muchas gracias, le agradezco mucho a todos por el apoyo, a toda la gente. Igual es increíble lo que causó esto. Esperemos que sirva de algo, que no sea solamente la reacción, claro. Desafortunadamente, para bien o para mal, Internet es de momento, pasa un rato y después otro tema. Por ejemplo, hoy día están todos hablando lo de Vidal y probablemente hay un montón de problemáticas, como bien lo decía Claudio Bravo la otra vez, dice, presión tiene la gente en la familia, cómo sobrevive y llega a fin de mes. Esa es la claro. realidad que estamos viviendo acá. Pero yo, de forma personal, no me voy a cansar, voy a seguir. No me la van a ganar. Esperemos que para que no te la ganen haya mucha gente peleando al lado. Así se ganan las peleas. Así que mandamos un abrazo gigante desde acá. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Que esté muy bien, un abrazo grande y a Nahuel también. Sí, hasta luego, gracias, chao. Chao. Un abrazo. Tremenda historia. Es tremendo este país. Tremendo, y con la manga ancha para los que tienen tanto y siguen acumulando y para el resto que se joda. Porque acá hay una decisión, ojo, de un Estado. Acá hay una decisión de una política pública que tiene que ver, bueno, ¿sabéis que estas enfermedades son suficientemente raras? No tenemos para financiar estas, otras cosas así. Bueno, es una decisión de muerte. Alguien que no tiene plata para pagar una enfermedad tan cara que vale un millón de pesos mensuales, le está diciendo lisa y llanamente, mueras. Claro, aparte me causa rabia, me causa impotencia el hecho de que tenga que repactar una deuda cuando ella lo estaba diciendo, o sea, el único aporte y apoyo económico era su padre. Ahora, y su padre quedó sin trabajo. Ahora sucede que si repacta, va a tener que pagar la deuda, ¿sí? Intereses, todo lo del asunto, pero además este pago no es que se termine ahora, no, va a continuar por siempre, porque las contribuciones se pagan todos los, ¿cuántas veces? ¿Dos veces al año? Claro. O ¿tres veces al año? Por lo tanto, una vez que ya vaya solucionando recién el problema, ya va a venir la otra cuenta y va a seguir aumentando. O sea, es un... nunca lo va a terminar. Va a terminar de poder ponerse al día. Claro. Entonces, eso es lo terrible del asunto. Y que es un gasto el cual también está el problema de que tiene que estar viendo a su hijo. Entonces, es un gasto demasiado alto. Claro. Y ver, por ejemplo, no sé, Johnson... el perdonazo, las clases de ética, estos tipos que se supone que tendrían que entrar plata a los fondos fiscales para educación, para salud, para un sinfín de cosas. Y evaden impuestos, boletas ideológicamente falsas, asesoría y la mierda que tienen. Ellos se llenan y se llenan de plata con el dinero de todos nosotros. Y eso es lo peor. Claro, y nosotros tenemos que estar haciendo autogestión. Sí, porque es la única manera de sobrevivir. Claro, yo llegué a este caso por el hecho de que estaba revisando exámenes de mi hija y que tengo que hacer exámenes nuevos. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Pues no tengo plata. Weón, pata en la cabeza para mí cuando vi este caso. Lo mío es una gota al lado de ella. ¿Y de cuántos más? Y veía la solidaridad de ella también con otros casos. Entonces es un charchazo a la realidad en que vivimos. No solamente tenemos problemas en educación, en salud, sino que nos embarran día a día con sus leyes. Y las leyes van dirigidas solamente a los pobres. Nosotros tenemos que acatar, nosotros tenemos que cumplirlas. Nosotros tenemos penas de cárcel, tenemos remate y tenemos un sinfín de cosas más. Y para los grandes y los poderosos, ¿qué es lo que queda? no lo vuelva a hacer. ¿Ah? Acá el nombre, el apellido, el abolengo, la historia. Y el dinero. Claro. El dinero que maneja. Y eso es. Eso es lo que importa en realidad. Y me habláis de que estamos en un Chile socialista, en un Chile con igualdad, con equidad, en que ayer decían que la riqueza había, había crecido la riqueza en nuestro país. ¿Para quién? ¿A costa de quién crece la riqueza? ¿Para cierto grupo de personas? Porque no estamos hablando de cientos o de miles, estamos hablando de un pequeño grupo y reducido grupo de personas. ¿Ah? Y sí, que los títeres que están en el gobierno y los títeres que están en el Congreso son manejados por este pequeño grupo de personas. ¿Cómo no sentir rabia? ¿Cómo no sentir odio? ¿Cómo no ser resentida? Si todos los días te enteráis de casos nuevos. Así, la situación es increíble. Cómo, cómo uno ve que... De hecho, lo que está diciendo aquí Profitador, estoy totalmente de acuerdo. Dice, la pelea debe ser por el perdonazo. Si de eso el Servicio Impuesto Interno sabe. No por repartar ni facilidad de pago. Eso es lo que está ocurriendo con el caso de Nahuel y la lucha que tiene Desca Mayorga ahí con su familia. Así que, a ponerse, yo sé que Internet es un tema de momento, pero me parece que ahí falta... mostrar un tema mucho más, más potente que tiene que ver con una realidad que ocurre atrás, que hay un montón de gente con enfermedades raras que no está cubierto por el auge, por la ley Ricardo Soto, por la salud pública, por nada, ni siquiera la ISAPRE, que ahí se lava las manos. Es un tan buen sistema que cuando llega el punto de tratar de resolver esta situación, se le plantea solamente una repactación. Acá hay un montón de familias que está con un problema tremendo. Y aparte el tema de la ficha de protección social, 8.000 y tanto, 9.000 puntos, con una enfermedad catastrófica. Una enfermedad que no tiene cura, que te impide trabajar. En que también estamos hablando de una madre soltera porque está sin la pareja, por lo tanto, el único que trabaja, lo decíamos de antes, es el papá. Y aparece con 9.000 puntos. Estamos llegando al final de este programa de día miércoles. Aprovechando de saludar también a la gente que escucha la retransmisión a las 6 de la tarde. Hemos tenido de todo hoy día, de todo. La marcha sigue, bueno, se está quemando, como ya informamos un rato a través de redes, la Universidad Alberto Hurtado. El origen del incendio habría sido... entre el tercero o cuarto piso más o menos, de hecho esto fue en altura porque se hablaba primero de que había sido como una fogata mal apagada, al parecer no, esto fue en pisos superiores de el edificio de la Universidad Alberto Hurtado. Está trabajando bombero ahí, así que es lo que está ocurriendo. Sigue la marcha de los profesores, ya llegó a su parte final y me dicen, ¿sabes que terminó la marcha? Pero todavía ahí viene gente marchando como en la mitad del trayecto, ojo, eternidad, dice, en realidad lo raro sería salir a tirar flores a las calles, es imposible no sentir rabia tras tanto abuso y desigualdad, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Cierto. Gente, me parece que esto es de una violencia que carcome, que violenta, sí, tremendamente. Para los medios, violencia es otra cosa. Es muy violento. Para mí, violento eso. Tener que vivir así. Y que más encima se ríen y dicen, bueno, veamos cómo repactamos para que salgamos de esta cosa mediática, viste, que nos empiezan a cuestionar a nosotros. Llama ahí el subsecretario, la ministra, oye, bueno, vean ese caso, viste, que quedamos mal, bajamos los puntos y después se hacen los giles. Cambia el otro un telefonazo y la cosa ya está resuelta. Recordemos que el actual director de Servicio Puesto Interno, interino, porque recordemos que todavía no hay director ratificado, que está en proceso de alta dirección pública, después de la salida de Michel Jorrat, fue quien visó el perdonazo a Johnson. El mismísimo. Bueno, ahora están todos en la conferencia de San Paoli. Arturo Vidal quedó con firma semanal, cosa que va a ser en el consulado de Milán. Y le retuvieron la licencia, la investigación dura 120 días. San Paoli está hablando, se reintegra a los trabajos de la Roja Arturo Vidal. No ha sido descartado la selección, de hecho lo confirmó Sampaoli. Se manda una frase muy a Sampaoli. Si no se hubiera accidentado, hubiera llegado a horario, dijo Sampaoli, claro, por Vidal. Un genio. Descubrió la pólvora. Claro. Si no se hubiera muerto, hubiera venido. Muy claro. Piñera eso. ¿Se acuerdan del caso de Steve Jobs? Tu muerte lo impedirá. Bueno, uno de los tweets más hermosos en la vida de Twitter ha sido de Sebastián Piñera. Yo estoy viendo un tweet. O sea, un meme. Ya. Sale Dávalos diciéndole a Bachelet: mami, el auto de Vidal chocado sale más barato. Cómpramelo. Bueno, así es. De todo, este país es un país esquizofrénico y hemos tenido esa esquizofrenia en este programa. Vamos a seguir atentos con lo que ocurra con Nahuel. Y eso, vamos a estar atentos. Sí. Chicos y chicas, les dejo los micrófonos para que se despidan. Nada, pues, nos vemos, nos encontramos en la noche hoy a las 10:30 con las hijas de Afrodita. Vamos a estar hablando un poco de todo lo que ha pasado en estos días. Y eso, pues no tengo más palabras porque qué pa' dentro. Quedé con rabia, esa es mi verdad. No. Eso, chao, que estén bien, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Yo por mi parte me despido hasta el viernes y les recuerdo el 28 de junio, día domingo, allá en Maipú. Esto en Victoria con Porvenir. Victoria con Porvenir. Esto, para que la gente que no cache dónde queda, esto queda como al final de Victoria. ¿Cuál es Victoria en Maipú? ¿Dónde está el cementerio Maipú? Sí. Esa calle larga se llama Victoria, que hasta el final llega hasta el sector de Porvenir, por Avenida Victoria. Conocido allá, así que mando un saludo. Está la nota en radiovillafrancia.cl y vamos a estar ahí también promocionando la actividad. Hay una cuenta RUT también, que la nombrábamos hace un rato, se las digo inmediatamente. La cuenta RUT es 15.954.227-0. Se las la hago más corta y más lento para que se entienda bien. ¿Qué es lo que entiendo acá? Cuenta RUT 15.954.227-0. Ahí también pueden, ¿cómo se llama?, comunicarse. Hay un mail también que es sdalagille@hotmail.com, que es sdalaguille@hotmail.com. Bueno, Nos despedimos. Nosotros nos recortamos, por lo menos en mi caso, mañana a las 10. Con movilización también mañana hay paro. Está el tema de la AFP también. No más AFP, por favor, no más AFP. Hay que ponerle pilas con eso. Pero no hay marcha, ¿cierto? Sí, va a haber marchas mañana distintas. Vamos a estar ahí viendo. ¿Por qué te cambias la cara con el tema de la marcha? En fin, vamos a ver y ahí estaremos informando a través de los medios y las redes sociales. Recuerda, a las 2 viene el Noticiero Ciudadano y sigue la programación de Radio Vía Francia. ¿No ha llegado buitre en la ciudad? ¿O sí? No he revisado. Bueno, hoy día hay buitre, se supone, así que vamos a estar ahí viendo qué es lo que está pasando en México con Alberto Buitre. Nosotros nos vamos despidiendo, muy agradecidos por su sintonía como ya es a diario. Saludo a la gente que está en la transmisión y nosotros nos reencontramos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.